El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Y me estaba yo preguntando, ¿puede un juego morir de éxito antes de lanzarse? Eso es lo que ha ocurrido en más de una ocasión a títulos, sobre todo de un marcado corte multijugador como Final Fantasy XIV, cada vez que sale una expansión, New World o más recientemente Lost Ark, que no podían hacer frente a la avalancha de usuarios intentando acceder a los servidores. El caso de Lost Ark es el más reciente y es que Amazon parece haber dejado atrás esa dura travesía en el desierto donde ningún proyecto relacionado con videojuegos terminaba de cuajar para ahora sí que sí concatenar varios éxitos. Lost Ark es el MMO desarrollado por Smilegate y Tripod Studio que arrasa en Corea del Sur y ahora por fin desembarca en países como España. Llega de la mano de Amazon Games y aspira a convertirse en uno de los juegos de referencia en este tipo de género, entre otras cosas, gracias a su perfil free-to-play, es decir, a coste cero, y completamente traducido y doblado al castellano. La pregunta es obvia, ¿lo conseguirá? Desde luego hay una cosa obvia, y es que ha tenido un buen arranque. Pero si algo sabe el usuario de ese tipo de juegos, es que sin un soporte constante y la adición de nuevos contenidos, a la larga la base de jugadores se irá marchando. No es la primera vez que vivimos un éxodo masivo. Y si algo parece como muy claro es que después volver a tenerlos de vuelta, a atraerlos, es realmente complicado. En fin, estaremos pendientes de estos primeros pasos de Lost Ark en Europa y en Estados Unidos, que ya digo que es noticia prácticamente día sí, día también, desde que ha sido el lanzamiento hace un par de días. Yo voy a dar la bienvenida a mis compañeros una semana más. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con ilusión siempre que hay un direct, hablaremos de ello. Hay cositas muy chulas, algunas que no, pero se hablarán. Como por ejemplo, la que no, que han porteado la versión de Wii del Force Unleashed. Yo no lo entiendo, no me gusta. Mal. No quiero hacer más sangre, pero mal, muy mal. Tony, es que voy a explicar también una cosa, porque claro, tú no estuviste viendo el direct con nosotros, no se anunció ningún Star Fox, qué lástima, esas cosas pasan. Hemos tenido el periodo de reflexión, que eso también es muy importante para llegar al programa. Y bueno, yo antes estaba aquí con vosotros diciendo, bueno, vamos a repartirlo de esta manera, este bloque, a contar los contenidos. Y tú me dijiste, yo me quiero quejar de lo de Star Wars. Y te dije, bueno, hazlo en la introducción. Claro, yo me refería a la introducción del bloque Nintendo Direct, no del programa. Claro. Yo soy un programador, a mí me dice introducción y yo la primera que veo lo cuelo. Es verdad, no, ha sido fallo mío. Pero mira, está bien, luego lo puedes volver a repetir esa queja porque tiene todo el sentido del mundo. Pues ya está, hecha la aclaración, ¿qué más? Pero bueno, al menos cuesta 20 euros, ya está la ficha, que me parece un buen precio. Lo que sí quiero decir es que yo hace 2 semanas traje aquí Leyendas Pokémon Arceus y llevaba 10 horas en 2 días. Ahora en 2 semanas llevo 52 horas. Tengo todos los Unown capturados, tengo las 107 volutas de luz capturadas y solo me quedan 33 Pokémon para tener ya la Pokédex con todas las entradas de Pokémon capturados. Es un vicio increíble este juego. Yo desde que era pequeño con la edición Zafiro, que no. O sea, este juego me ha hecho volver a estar enganchado a un juego de Pokémon. Hacía mucho que esto no sucedía porque la fórmula era siempre la misma. Y de verdad, estoy encantadísimo, en serio. Ojalá, quiero más juegos así. Y quiero DLCs para este juego, quiero más de este juego. Y eso que aún no he terminado. Mira qué bien, pues hay un truco, bueno, voy a decir truco, pero no es nada, o sea, es legal, pero una forma de aprovechar las herramientas del juego para conseguir Shinies más rápido, que para quien no sepa nada de esto, porque no sabe qué es Pokémon, son variantes de los Pokémon que tienen colores diferentes y aparecen con una frecuencia más rara, pues se puede conseguir de una manera más rápida. Así lo que he visto. Esa frecuencia hace que... O sea, el truco para tenerlos... No diremos cuál es, por si hay gente que no lo quiere saber. Pero hace que suba el ratio de Pokémon Shiny hasta un 0,5%. Cuidado, no es mucho tampoco. Pero es que el mínimo es un 0,02. Y a mí, con este mínimo, ayer me salió un Lickitung Shiny que me puse nervioso. Lo capturé, pero me puse muy nervioso. A ver, ¿qué hago? Me tuve que pausar, me escondí en hierba alta y lo capturé. Y la verdad, el Lickitung Shiny, a lo mejor no lo uso en la vida, pero es súper bonito, es amarillento, es muy, muy chulo. De todas maneras, yo creo que se ha perdido un poco el toque ese exótico de o el aura de decir, me ha tocado algo exclusivo, un Shiny. Ahora parece que es que están... Yo de verdad te lo digo, me meto en Twitter y todo el mundo dice, toma, mi equipo solo de Shinies. O me ha salido ya mi Shiny número 33. Y cuando yo era un crío y jugaba en la Game Boy, para que te saliera uno, bueno, aquello era como ver... Yo qué sé, un oasis en el desierto. Yo eso no lo llegué a ver nunca. Y ahora es yo que tampoco. Parece que te lo regalan. Sí, sí. Pero bueno. El grado rojo fue el primer Shiny que nos regalaron a todos. Eso sí, eso es verdad. Y luego lo del Pokerus igual. Esto era, para mí era como una leyenda urbana hasta que me salió, porque esto es como un virus dentro del juego que hace que suban más rápido de experiencia y tal. Y me salió en Pokémon Rubí, pero de chiripa. Por lo mismo, porque no es tan frecuente que ocurra. Y ahora que parece que te lo regalan todo. Ay, los niños de ahora no saben lo que era el esfuerzo. Yo creo que es que, aparte de que hay redes sociales y se puede compartir al instante, es que hay más información y hay más gente enterada. O sea, los Shinies se metieron, creo que fue en segunda generación. Y si no fue en... No, sí, fue en segunda. El grado rojo fue en segunda. Y ahí era como algo muy nuevo. Ah, un grado rojo tal. Sí, pero todos los demás también pueden ser Shinies. Y poco a poco ha habido más información, la gente se ha enterado más y lo han compartido como quien tiene bitcoins prácticamente. Es una cosa de la que fardar, pero de que no te sirve de nada. Bueno, son más bien NFTs, entonces. Pero que sí, o sea, es algo que hasta cierto punto es racismo Pokémon, porque hay mucha gente que dice, mira, si tú no tienes un color diferente a los de los demás, pa' fuera. Entonces, bueno, es lo contrario al racismo, se podría decir entonces, pero ya se me entiende. Sí, ha sido una referencia un poco extraña. Pero es verdad, una cosa que detecto con este juego y que a ti te está pasando, lo trajiste aquí a la que estamos jugando, es que técnicamente es un horror, jugablemente tiene mecánicas que están en otros juegos desde hace 50.000 años, pero es divertido. ¿Sabes? Es como que tiene ese juego de luces, ese contraluz, que tiene una parte mala y otra buena. Es como Lola Flores, cuando se decía lo de ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Pues Pokémon es eso, leyendas Pokémon, como Lola Flores. Que es un horror técnicamente, sí que obviamente es inferior a lo que debería ser, pero es que sí, el gameplay, el loop jugable es un auténtico vicio. Mucha gente dice, es que es muy innovador. Bueno, es innovador dentro de Pokémon. Todo esto llevamos años viéndolo en otros, pero es verdad que dentro de Pokémon, como realmente era lo que pedía la gente y es lo que tiene mucho sentido, han tenido que acabar implementándolo porque no quedaba otra. Y es que va muy bien, de verdad, es un vicio importante. Bueno, vamos ahora a pasar más compañeros que creo que se están revolviendo en sus asientos con tanto Pokémon. Pero para ti, y esto lo dijiste tú en el WhatsApp, ¿candidato a GOTY? Sí, hasta que venga a jugar Legacy es candidato a GOTY. ¿Sabes el meme ese de los Simpsons que hay dos cabritas? Pues jugar Legacy es la cabrita más mona y Leyendas Arceus es la cabrita que no es tan mona pero que también es muy... ¡Ay, qué mona! Vale, vale. Bueno, ya está. Venga, vamos a continuar. También está ahí al otro lado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Tengo que decir que me ha encantado lo de la referencia de ni canta ni baila. Y yo solamente puedo aportar que estoy contigo. Soy un viejoven y tengo que decir que en cuanto a Pokémon, el tema de facilitarte las cosas y de que el rival ya no es que sea tu rival, sino que es tu mejor amigo y te regala hasta su casa si hace falta. Sí, sí. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo ya estoy contigo. Pero es que te dan experiencia hasta por atrapar Pokémon. Que esto es muy loco, de verdad. Esto antes no pasaba. En fin, no, bueno. Pero esto, perdón, esto yo lo defiendo, porque ahora los combates no son lo principal y el juego te lo dice. Los combates son una cosa más. Y que puedas ir subiendo de experiencia con otras cosas, yo lo veo súper necesario. Uh-huh. Vale, pues mira, aclarado queda. Vamos a hablar de otra cosa que no sea Pokémon, por favor. Sí, por favor. Pues la verdad es que con muchas ganas, ¿no? De analizar un poquito más a fondo y más en frío lo que fue el Nintendo Direct, ¿no? Que creo que ha sido el evento de la semana, por supuesto. Y a ver qué sacamos en claro, ¿no? Porque en principio los que estuvimos en el directo pues nos causó una buena sensación. Pero bueno, vamos a ver después de unos días y después de toda la información que ha ido saliendo, de cosillas que nos hemos ido enterando después, si ha mejorado la cosa o si nos hemos quedado más o menos igual. Sí, porque claro, nosotros sí que estuvimos en Twitch cubriéndolo. Era muy tarde, porque acabamos a las 12 menos 20, ¿no? Más o menos. No, casi a la una, ¿eh? Sí. ¿No? Ah, no, es verdad. Creo. Empezó a las 11. Claro. Pero aún así era tarde ya como para reflexionar. Sí. Y muchas veces Nintendo juega con ese golpe de efecto de un buen principio y un buen final. De manera que lo de en medio, pues en caliente no lo piensas. ¿Qué has vivido? ¿Qué has visto? Y luego cuando hemos tenido ocasión de ver la letra pequeña, qué juegos están en español y qué no, porque había muchas dudas. Todo eso lo vamos a repasar después, así que va a estar chulo, sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar, venga, porque hoy hacemos pleno, hoy estamos los cinco, yo me alegro mucho. Tenemos también ahí al otro lado a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Es que no sé de qué hablar, la verdad. Tanto el rollo Pokémon no sé, he perdido la noción de lo que quería decir, de lo que quería hacer. Ahora, digo, ¿cómo levanto yo esto? ¿Cómo digo? Pues nada, estaba por decir hola y dejarlo ahí. No, hombre, no. Pero no, digo, no voy a hacer esto porque se va a notar mucho que me queda cortocircuitado. Pero nada, la verdad es que el asunto es que es lo de siempre. No estoy jugando siempre a lo mismo, estoy en el tema videojuego con el parón, esperando el momento y nada, esta semana está tirándole un poquito al anime, estoy aprovechando la suscripción de Crunchyroll y nada, estoy viendo cositas nuevas. He visto el primer episodio de Kimetsu no Yaiba, me ha parecido bastante bien. También estoy viendo Mob Psycho 100, que me lo había recomendado mi hermano, que va sobre... Bueno, ese el de One Punch Man, pues otro anime que tiene una cosa parecida, pero con tema psicológico y todo eso. Y después Ataque a los Titanes, que bueno, también estoy flipando. Por cierto, también he visto el primer episodio de Shenmue y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el rollo de ver un episodio de una serie de anime que está basada en un juego al que ya he jugado. Y el tema de las referencias y todo eso está muy curioso, está gracioso. No lo había hecho nunca hacer el paso, es que tampoco creo que haya muchos ejemplos. El paso inverso, he jugado a juegos basados en anime, pero no he visto muchos animes basados en juegos, que lo hay, ¿no? Por el Street Fighter y tal. Pero este me está gustando cómo lo están llevando, porque es un juego más narrativo, etcétera, etcétera. Y me parece muy guay, me está gustando la experiencia. Es que es verdad que hay juegos que se ajustan o que es más fácil llevar luego. Por lo que cuentas, porque ya de por sí su estructura narrativa invita a ello. Y en este, vamos, aquí hicimos un informe de más de 3 horas de Shenmue, lo que era ir detrás de cada pista, el preguntar a todos los habitantes de la ciudad, tenía ese componente de qué está por venir. Y eso es, yo creo que puede ser medianamente fácil trasladarlo a un anime. Sí, y son ejemplos muy tontos, ¿no? Esto no es nada que rompa la trama del juego, ni estoy haciendo spoilers ni nada, pero hay un momento en el capítulo en el que en un parque pues hay un río, encuentra ahí una especie de pelea, ¿no? Que se encuentra en el parque y que tiene que resolver. Eso que tú ves en el anime, tú lo jugaste en el juego. Y claro, cuando lo recuerdas, te viene a la cabeza y mola un montón en la experiencia así, porque yo cuando he visto animes sobre juegos, pues no he visto momentos en los que yo he jugado. He visto cosas que son referencias, cosas chulas, tal, pero momentos concretos, más o menos llevados de una manera con los mismos personajes y tal, me pareció muy curioso y porque no era algo trascendente, sino puntual. Y el hecho de yo acordarme de eso tan puntual me dio que pensar sobre el propio juego. Y dije, pues mira, el juego tiene que ser muy bueno para que pase esto que no es nada trascendente dentro de la trama y a mí me venga tanto a la cabeza cuando he visto el anime. Así que creo que muy bien por el anime, pero también muy bien por el juego, que espero que la gente lo pueda disfrutar y, por supuesto, que si no lo han jugado, pueden hacerse un poquito en las ganas de escuchar nuestro informe de emisión sobre Shenmue. Sí. No, y que es cierto que hemos tenido muchas adaptaciones. Bueno, de hecho, hablando de adaptaciones, ahora ya se ha estrenado la película de Uncharted en cines. Correcto. Bueno, habrá que verla para cada uno se pueda emitir su propio juicio, porque es verdad que luego el ves... El miércoles es el día barato. He pasado de verla el viernes porque no pago 9,50, pero sí 5,90. Vale, gracias por el dato, está bien saberlo. Pero que es verdad, porque luego la prensa, pues según a quien le preguntes, hay personas que le han encantado, personas que la han visto innecesaria, lo mejor es verla por uno mismo. Yo tengo que ir a verla porque mi hija, desde que fuimos a ver Spider-Man, se enamoró de Tom Holland. Bueno, de Tom Holland y Zendaya. Lo que le gusta es la pareja que hacen. Es muy curioso lo que le gusta a mi hija de la película. Bueno, está con Tom Holland, que le parece un dios en la tierra, ¿de acuerdo? Lo típico, amor adolescente, pues está en esa fase. Pues se ha puesto feito, ¿eh? Quiero decir, bueno, no sé si habéis visto que ha venido ahora a España a promocionar la película. Sí, bueno, no sabes tú la que me dio porque quería ir a Barcelona, Sergio. Papá, vámonos a Barcelona, vamos a ver a Tom Holland. Digo, hija mía, ¿cómo no vamos a ir a Barcelona? Pues de loca perdía con que quería que fuéramos a Barcelona a ver a Tom Holland, imagínate. Sí. Bueno, pues eso, que cada uno vea la película si quiere verla y a ver qué tal. Ojalá salga bien por el bien de todos. Pero es verdad que hay muchas ganas. Bueno, pues vamos a continuar. Venga, que siempre lo dejamos para el final. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bien, muchas gracias. Además, contento porque esto ya vuelve a ser una introducción como Dios manda y está bien de hablar de videojuegos en la introducción, que esto ni que fuera un programa de videojuegos. Es mucho mejor lo de hablar de anime, que yo también iba a hablar de Shenmue, porque también, bueno, me hice de Crunchyroll precisamente para eso, para poder verlo. Yo he aprovechado para alguna cosa más. Quería comentar sobre el Shenmue, aparte de lo que has dicho, que me gusta mucho la estética, cómo la han adaptado y la animación, porque recuerda, aunque sea animación actual, a la animación de los años 90, con todo el estilo y demás. Y también, claro, pues está muy, muy bien trasladado del juego al anime, pero con una animación de actual, pero con aspecto de la época. Pero vamos, que está muy chula. Y de paso he visto un anime que recomiendo muchísimo, que se llama 86, que es una auténtica pasada. Es una guerra entre dos imperios, esto pasa mucho, pero hay un imperio en el que no muere nadie. Y a pesar de que es la guerra, porque mandan a unas máquinas que se supone que luchan en la guerra. Lo que pasa es que esas máquinas sí que tienen pilotos, pero no son pilotos de la raza de los del imperio. Entonces no cuentan como personas. Y a partir de ahí hay una trama muy interesante sobre, pues eso, sobre la responsabilidad, sobre cómo puede ser una sociedad así, si todo el mundo está de acuerdo, no sé. Mientras tienes unas secuencias de acción espectaculares. Ya digo, 66 está muy muy bien y yo creo que merece la pena echarle un visionado por lo menos al primer capítulo. Luego ya cada uno que siga o no. Lo de Uncharted que comentabas, joder, le tengo un montón de ganas porque yo soy muy fan de las pelis de aventuras y se hacen muy poquitas películas de aventuras. O sea, aparte de que me gusta Uncharted, es que se hacen muy pocas pelis de aventuras. Yo no sé, esta me recuerda un poco a las de La Búsqueda, que eran una cosa un poco descafeinada respecto a los Indiana Jones, pero que bueno, que estaban bien, eran entretenidas. Y además tenían a Nicolas Cage. Creo que tenía Nicolas Cage, sí. Y que es un nombre al que merece la pena seguir solo por las cosas raras que hace. Pero hace muchas cosas raras. Y lo peor es que es un buen actor, pero es un buen actor que trabaja en lo que sea. Bueno. Pero bueno, ¿quién dices que es un buen actor, por favor? Nicolas Cage tiene muy buenas interpretaciones. El 99% son muy malas. Pero la de Living Las Vegas, por ejemplo, estaba francamente bien. Y la de Corazón Salvaje también estaba muy bien. Y no sé. Ya sé que me estoy yendo al siglo pasado prácticamente. Sí, sí. Pero cuando empezaba y quería ser actor. Ah, y Snake Eyes es un peliculón. O al menos a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. O sea que... ¿Snake Eyes la conoces? No, la he visto. Todas las que van de vicio van bien para Nicolas Cage, pues, me estás diciendo. Sí, claro, debe ser que interpreta poco y por eso sale tan realista. Pues esta está contada desde varias perspectivas, un combate de boxeo, apuestas, un asesinato y todo eso, y francamente les quedó muy, muy, muy bien. Es como la de... no me acuerdo la novela de Vargas Llosa. Sí, La Crónica de una Muerte Anunciada, pero con Nicolas Cage. De, o sea, ahí es nada. De García Márquez, sí. ¿He dicho Vargas Llosa? Sí. A ver, pero sí, sí, sí. Sorry. A mí otra que en la que me gustó, tengo también que decirlo, es la del el ladrón de orquídeas. Ahí también hace un papel ejemplo, muy interesante. Es verdad. Sí, con eso de hermanos gemelos. Depende de que el director le sujete. Sí. Es que sí, depende del director. Eso pasa mucho. Y en videojuegos también hay muchos creativos que los tienen que agarrar bien. Porque si no, se les va de las manos. Fuera de esto, de Kill Devine, por ejemplo, que es un buen ejemplo de que se te va de las manos y terminas que contándolo Jason Schreier la que está liando. O sea que, en fin, que sí, que eso pasa. Y nada, y esta semana jugar no he jugado prácticamente a nada. Es también esperando un poco que lleguen ya los bombazos. Pero en cambio he visto una serie que me está gustando, que se llama Reacher, que la han estrenado en Amazon Prime. Sí. Y está basada en los libros de Lee Child, y yo lo conocía no por los libros, sino por las novelas de... Digo, no por las novelas, sino por las películas de Tom Cruise. Y me gustaron, eran pelis de acción y eso, pero ahora es más creíble el Jack Reacher que han metido, que es un armario empotrado de 1,95, es el que hacía de halcón en Los Titanes, y hombre, entre tanto músculo consigue interpretar algo, está bien, o sea, que le da credibilidad al personaje. Y está muy entretenida, tiene una trama bastante interesante en un pueblo pequeñito que me recuerda mucho al de True Colors, la de la Life is Strange, la de True Colors, que estaba muy bien. El pueblo, ese pueblo hipster minero, pues está trasladado tal cual. Sí. Así que nada, y esa ha sido mi semana. La verdad es que no ha habido mucho más. Muy contento por el directo. Porque ahí nos hemos pasado muy bien, hemos visto muchas cosas y tengo mucho ganas de que empecemos a contar. Sí, ahora, porque yo sé que ahora está todo el mundo, todos los oyentes, o con una libreta, porque es que no paramos de decir nombres de cosas, de obras culturales o qué. Pero bueno, yo soy Sergio, presento esto. También quiero hacer una recomendación, uniéndome a todo esto, porque ¿os acordáis de que en alguna ocasión aquí en el programa hemos hablado de la serie Raised by Wolves cuando se estrenó? Pues bien, se acabó la espera. La segunda temporada ya está disponible en exclusiva en HBO Max y bueno, es de las mejores series de ciencia ficción que hay ahora mismo. Y a mí lo que más me gusta y que continúan estos nuevos capítulos es que hay una poderosa reflexión sobre la condición humana, la religión, el desentrañar todos los misterios de ese planeta llamado Kepler-22b. Detrás está el director Ridley Scott, que está en mejor forma que nunca. Y ya digo que esta serie, creada por Aaron Gusikowski, es realmente ambiciosa ya desde el primer capítulo, que bueno, nos dejó a todos pendientes de lo que estaba por venir. Y de hecho, si hay alguien que aún no ha visto la primera temporada de Raised by Wolves, que aproveche porque tiene muchísimos conceptos de Doom, de Matrix, cosas de Solaris, de Blade Runner, y todo eso lo combina también con elementos de terror en un cóctel que, bueno, funciona de manera increíble. Así que ya sabéis, la segunda temporada de Raised by Wolves ya está disponible en exclusiva en HBO Max. Ahora nosotros vamos a seguir, vamos a hablar de videojuegos, de Nintendo, así que nada mejor que el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Es que cuando Nintendo anuncia un nuevo Direct, se paraliza el mundo. La compañía lleva con gran secretismo cada una de sus escasas participaciones, y cuando se produce, suele ir acompañada de anuncios o lanzamientos inesperados. El evento de febrero ha dejado en efecto un importante número de nombres que ayudan a engrosar el catálogo de Switch durante la primera mitad de este año. Os lo contamos ahora. Y aunque sin duda Nintendo va a ocupar el bloque principal del programa, hablamos también de psicología con Víctor Martín, que nos habla en esta ocasión sobre la dificultad en los videojuegos, con motivo del inminente Elden Ring. ¿Es un elemento fundamental cuando jugamos? ¿Qué supone el reto en nuestras vidas diarias? Bueno, todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! y nuevo evento de Nintendo llegó como llegan todas las cosas en el siglo XXI a través de un tuit. Así se anunció un nuevo Direct que nos tenía a todo el mundo pendientes, día 9 de febrero a las 11 de la noche, hora española. Había mucha curiosidad porque se hablaba de que iba a durar 40 minutos, que es una duración respetable. Ya no estaba ese bloque de Smash Bros, que normalmente siempre estaba el meme o la broma de, bueno, pues de 40 minutos 20 va a ser la presentación de un nuevo personaje. Ya no estaba eso. Por tanto, ¿en qué iban a ocupar todo ese bloque, ese lanzamés, esa ventana? Pues con juegos, muchos nombres, que ahora vamos a repasar en un rato. Estuvimos en directo en nuestro canal de Twitch, le quitamos el polvo, nos lo pasamos bastante bien, creo yo. Tampoco nos lanzamos a dar una valoración en caliente de me ha parecido increíble o lo peor del mundo. Más o menos, pues sí que reseñamos lo que más nos llamó la atención, pero es lógico que ahora que han pasado los días, que hemos visto realmente esos juegos, cuándo salen, cómo salen, todo eso también ha ayudado a forjarnos cada uno su propia opinión. Así que yo quiero saber, antes de nada, como siempre, a nivel general, que habéis podido ver este direct, volverlo a ver incluso si habéis querido, ¿cómo os sentís? ¿Cómo llegáis a un día como hoy, Tony? Más tú, que además ni no estuviste en el directo. Pues mira, yo, más allá de un par de sinsentidos, como lo de la versión de Wii de Force Unleashed, en general salí bastante bien, porque si bien no anunciaron o no mostraron nada de los más esperados, como pueden ser Bayonetta 3, Breath of the Wild 2, y ni mostrar tampoco nada de Metroid Prime 4... Creo que lo que dijeron fue, mira, aparte de esto que estáis esperando, que ya hemos dicho que un par de esos vienen este año, todo esto también va a venir este año. Algunas cosas las sabíais, otras no, como cierto juego de Furbo, que yo estoy encantado, y algún HD2D que también estoy encantado. Pero no sé, me parece añadir cosas y parece que lo que quieren decir es, mira, en el E3, todo lo que sabéis, o esto que sabéis, al menos la mayoría de cosas que sabéis que son lo más esperado de Switch... En el E3, lo más seguro es que estén, por ahora, hasta mitad de año, que más o menos cumplieron eso por primera vez, de decir, va a ser la primera mitad de año, y que no digan, esto sale en diciembre de 2028, pues es añadir cosas a este año. Y me pareció un buen enfoque para el Direct. Con lo cual, tenemos más cositas hasta un poquito, unos días después del E3, porque hasta el 10 de junio no sale el Strikers, pero además en el E3... Yo lo que capto que nos quieren decir es, ahí va a estar lo tocho. Y hasta entonces tenéis toda esta ristra de juegos para entreteneros. Con lo cual yo, bastante contento. Hombre, también te digo que estés ahora pensando en el E3, por lo que no has visto, no sé si habla tan bien del evento. Porque es como que para ti, lo que yo interpreto, las ausencias también han sido destacadas. Sí, pero claro, lo que... Obviamente me hubiese gustado ver Breath of the Wild 2 aquí, pero sabía que no iba a estar porque no iba a estar, ni mucho menos. Pero para mí es añadir más a lo que ya sabíamos que iba a haber este año, porque hace nada salieron todo el tema de la reunión accionista, de los resultados, de que dijeron estos juegos salen este año, y dijeron Bayonetta 3 y Breath of the Wild 2 salen en 2022, que luego puede pasar lo que sea. Pero si hace dos días dijeron a los accionistas salen en 2022... Pues hombre, yo me lo creo, porque Breath of the Wild 1, me acuerdo cuando, sin decir nada a nadie, salió el papeleo de accionista y dijeron, la fecha vuelve a ser to be determined. Entonces, para mí, es eso, es decir, esperaos al E3, que por supuesto ahí va a estar lo tocho, pero hasta entonces tenéis todo esto. Digamos que, por supuesto, que espero al E3 y por supuesto, jugaron con esa ausencia de lo que no ha estado en este Direct. Pero me parece la intención de distribuir todo a lo largo del año y ahora de dar ciertas sorpresas que a mí me han gustado mucho. Por supuesto, hubiese querido ver Breath of the Wild 2, pero, es decir, dos dedos de frente, no iba a estar. Ni Shilson tampoco, pero eso ya es gracioso, porque la gente por Twitter... Pero ¿y por qué todo el mundo...? Esto ya va al margen, perdón. ¿Por qué todo el mundo cree o da por hecho que de enseñarse Silksong tiene que ser en un Nintendo Direct? ¿Hay algo que...? Sí, se enseñó por primera y única vez en un Direct. Y la gente ya, como, no sé, son tontos, pues... Bueno, tampoco, faltemos el respeto. Pero yo que sé, que hay muchos juegos, Cuphead, sí. Por ejemplo, el DLC se ha mostrado ahora por primera vez en un Direct, en lo que es gameplay. Y fecha incluso, que eso... que lleva, no sé, 5 años en desarrollo, que es como, bueno, que es otro juego directamente, no lo sé. Mm. Pero que todo puede pasar en esta industria. Tenemos a Crash en Microsoft, tenemos a Bungie en Nintendo, y ahora tenemos una mascota de Play que es Klonoa en Nintendo. Quiero decir, que ya todo se ha ido de mal. Bueno. Sí. Luego vamos a hablar de todo eso. Venga, sí, vamos a seguir. No entro más en profundidad. Sí, vamos a seguir aquí con las impresiones rápidas. Aitor, ¿por tu parte qué? Pues sigo pensando más o menos igual, de que creo que el gran fan del JRPG, yo creo que saldría con los ojos haciendo chiribitas de este Direct, porque, bueno, entre los lanzamientos nuevos que va a haber de JRPGs potentes a lo largo del año, títulos que son antiguos pero que rescatan porque solamente salieron en Japón y ahora van a llegar a Europa, algunos con traducción y todo, o sea que nos congratulamos de ello, no es simplemente trabajo mínimo y para la calle, sino que ha habido intención de adaptar, ¿no? Y la verdad es que muy, muy contento de ello, ¿no? Y luego, por otro lado, está el hecho de buenas estrategias para títulos ongoing, por así decirlo. Gente que esperaba a lo mejor continuaciones de sagas, pero Nintendo ha dicho, mira, mejor vamos a seguir nutriéndola de contenido y vamos a darnos más tiempo para pensar en nuevas mecánicas para lo que esté en el porvenir, ¿no? De ciertas entregas. Y como bien dice Tony, pues es verdad que hubo ausencias, pero creo que bastante entendibles. Creo que es fuego de artillería potente, que es evidente que Nintendo es inteligente en guardárselo para un E3. Pero igualmente creo que vimos bastante variedad de títulos. Se nos queda una primera mitad de año con bastante ya relleno, con bastantes fechas ya puestas. Eso me gustó mucho, el ver juegos de los que prácticamente no sabíamos nada y decir, lo vas a tener en 2 meses, 3 meses, que la verdad es que son como... Ya la foto inicial del año 2022 era muy buena y de repente han aparecido títulos que han vitaminado más el año. Y tengo muchas esperanzas en decir, este año cuando lleguemos a diciembre y veamos la foto completa de todo el año, ya no solamente de Nintendo, sino de Sony y de Microsoft, nos vamos a tener que congratular, yo creo, o eso es al menos potencialmente lo que espero, del pedazo de año que vamos a vivir por los años que no los hemos podido, por ejemplo, el año pasado, que no fue tan bueno, pues aprovechemos y vivamos este año con todas las energías posibles, porque quién sabe cuándo volveremos a ver un año tan potente como este. Este año el TOTY va a estar difícil de elegir. Madre mía. Sí. Es verdad que Nintendo, resalto eso que has dicho, que juega muy bien con su estrategia a corto plazo, de no llevar mucho al despiste. Es verdad, todos tenemos en mente Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Breath of the Wild 2, pero también es cierto que uno va a un evento así y todos sabíamos que lo que se iba a anunciar en su mayoría iba a ser pronto, relativamente pronto. Y eso también tranquiliza al usuario de la plataforma, creo yo, en un momento como el que estamos. No genera tanta incertidumbre. Así que sí. Luego lo vamos a repasar título a título como siempre. Vamos a continuar. Juanjo, impresiones. Bueno, más o menos similares aquí a la de Tony y Aitor. Bueno, el asunto es que yo creo que Nintendo muestra cierta fortaleza con este Direct, ¿no? Porque, como muy bien habéis dicho, hay ausencias notables, pero al acabar de ver el evento te das cuenta de que no las notas como que el evento se ha quedado vacío, sino que tú has visto un evento lleno de títulos y después pues notas lo que notas, porque claro, son grandes juegos, ¿no? Dices, coño, falta este, falta el otro, faltan primeros espadas, pero no se echan mucho de menos. Entonces, por ahí yo creo que muestra cierta fortaleza en cuanto a que la vida de la consola se la ve sana y buena salud. Después es interesante ver cómo muchos de los títulos no son exclusivos de Switch, y eso también es un síntoma de que las compañías confían en Nintendo, confían en el formato Direct, saben que es una buena puerta de entrada, un lugar de muestra, ¿no? Y entonces eso pues quiere decir que la gente, bueno, las empresas, el sector, confía en que sacar cosas en la plataforma de Nintendo, en la Switch, es interesante, es bueno y les va a dar promoción. Podrían guardárselo, podrían hacerlo por un tweet, podrían anunciarlo para otra consola, en otro evento, pero lo hacen aquí. Y entonces yo creo que es un síntoma también de salud. Y después una reflexión sobre un poco la comunidad en general. La gente, te pones a ver, pues eso es lo que piensa la gente en foros, en grupos, etcétera, etcétera. Y te das cuenta de que hay un sector que haga lo que haga Nintendo, siempre lo ve mal, ¿vale? Pero después muchos ponen, y yo tengo una Switch, y mi pregunta es, pues plantéate, ¿no? Tener una Switch, porque no puedes aspirar a mucho más que esto, porque lo siguiente que hay es el on-in, ponerlo todo, que son los grandísimos juegos. Si alguien se espera que a cada Direct, Nintendo o cualquier empresa, te vaya a sacar sus primeros espadas siempre, no, no siempre van a poner un Zelda, van a poner un Mario, van a poner un Kirby, van a poner un Star Fox, van a poner un Metroid, no se puede, no se puede. Un Donkey Kong, hay que entender que esas cosas se van como si dijéramos espaciando. ¿Que muchas veces quisieras más? Sí, pero tú tienes que ser objetivo con el evento y el evento yo creo que ha estado bien. Y si no te gusta un evento así, entonces yo creo que te deberías plantear la máquina que tienes y por qué la tienes o algo así. Yo amplío más. No es que haya malestar solo con Nintendo. Creo que hay personas que le pasa con todas. Pase, o sea, se estrene o se anuncie lo que sea. Porque yo qué sé, también es que yo lo veo recurrentemente con Sony cuando anuncia un juego o con Microsoft últimamente. Hay personas bueno, que están avinagrados. La figura del edgy. Yo creo que sí. También hay un cierto perfil de personas en Internet que son personas que, como tú dices, están avinagradas, siempre están con el morro torcido. Cuando hay algo que les gusta, que es solo lo que les gusta, pues yo qué sé. Hay mucho de Dark Souls así, ¿eh? Mucho fan de Dark Souls y si no sale un Souls, no le gusta nada más. O al contrario, mucho hater de Dark Souls y todo lo que salga es doblar el morro, arrugar el morro, haga lo que haga. Lo que le gusta, sí, bien. Lo demás, todo mal, todo. Y cuando digo todo es, todo es negativo. Y no, yo soy todo lo contrario. A mí, para mí es todo bien. Entonces, cuando ve a esta gente me parece curioso porque... Bueno, a ver, que lo mismo. O sea, yo creo que se puede ser crítico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay maneras. Yo hablo de mí. Yo hablo de mí, ¿eh? Yo sé que yo no soy un alguien a imitar. ¿De acuerdo? Todo lo contrario, porque quien venga aquí en mí a buscar objetividad, se equivoca. Y quien venga a buscar análisis sesudos, concienzudos, buscando el fallo, se equivoca. Yo soy todo lo contrario, soy subjetivo a muerte y voy a buscar lo bueno, no lo malo. Entonces, no soy una persona analítica, soy una persona que vive de sensaciones e intento buscar siempre las sensaciones positivas. Así soy yo. Luego nos acusarán de buenistas, pero bueno, por lo menos... Me da igual, a mí me da igual, sí, claro. Sí, lo soy. Si dicen buenistas, yo levanto la mano y digo, sí, soy. Y me da igual. Vale, me parece genial. Bueno, pues venga, Atreides, igual, ¿qué te ha parecido el evento? Pues no pienso llevar la contraria. Yo no voy a ir de vinagre precisamente cuando me lo pasé tan bien. Acuérdate que cuando llegué al direct dije que llevaba 100 euros para gastarme a ver si había algo. Y me quedé corto, claramente. O sea que está muy bien. Yo creo que para los aficionados al JRPG, bueno, y al RPG en general, es un ensueño de Nintendo Direct. Aunque luego ha habido otras cosas que también estaban muy bien. Pero además hay una cosa, y es que hace unas semanas, no, un par de semanas, estuvimos hablando de la capacidad técnica de la Switch y lo lejos que se estaba quedando con respecto a las nuevas consolas y todo eso. Y... pues, ¿qué quieres que te diga? Este direct me ha levantado mucho el ánimo, porque eso no deja de ser cierto, pero sin embargo hemos visto un montón de juegos que tienen muy buena pinta. Que puede que no puedan competir técnicamente con, por ejemplo, Halo Infinite de aspecto, o un Forza, o qué cosas, pero tampoco buscan eso. Buscan otras cosas y lo arreglan con estética, con mecánicas, con historia, y al final, pues oye, lo que vamos es a jugar y a pasárnoslo bien. Y esos juegos entran por los ojos y encima te puedes divertir. ¿Qué más da que no puedas coger y no sea fotorrealista? El fotorrealismo no es la única versión que se puede tener de un juego. También puedes tener pixel art HD 2D, en fin. Bueno, el caso es que está francamente bien. A mí me ha gustado mucho y ya tengo ganas de pasar a que hablemos de ellos. Sí, sí, sí. Me ha encantado lo de los 100 euros para gastarlos, ¿eh? Como el niño al que le dan sus padres, yo que sé, un billete de 5 y te dice, gástatelo en chuches, ¿no? Pues un poco igual. Sí, sí, al final ya digo en qué me gasto 100 euros que ya lo tengo preparado. Vale, vale, vale. Me parece genial. Bueno, pues nada, yo solamente por añadir un poco, particularmente luego cuando he vuelto a ver la lista de nombres y todo ya más frío, ha sido un evento muy equilibrado, donde hemos tenido títulos nuevos, actualización, nuevas noticias sobre otros que ya conocíamos, regresos en géneros también, ha habido un poco de todo. Sí que me parece inteligente o audaz, podemos decirlo así, la estrategia de Nintendo, que no es de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, en cierta manera de adjudicarse los titulares o nombres claves que parece que son suyos. Y me voy a explicar. Vemos en pantalla Klonoa. Regresa Klonoa. Chrono Cross. Regresa Chrono Cross. El DLC de Cuphead. Cuphead. Pero bueno, sobre todo los dos primeros. Y parece todo el mundo por Twitter, bueno, Nintendo lo ha vuelto a hacer. Salvadora. Ha rescatado del olvido estos juegos. pero son juegos multiplataformas. El acierto o, ya digo, la audacia de Nintendo ha sido ser la primera en enseñarlo. Porque en la retina de todo el mundo se queda, se asocia la idea de Klonoa va a Nintendo. Aunque vaya también en Xbox, a Play o donde sea. Y eso es inteligente, creo yo. Sí, eso me acuerdo que pasó con Dark Souls Remaster, que lo vimos en un Direct Mini y todo el mundo decía, madre mía, va a salir en exclusiva en Nintendo, ¿no? Luego ya a las pocas horas ya salió la noticia de no, va a estar en todos los sitios. Pero lo que tú dices, ¿no? Al final la gente se queda con lo que ha visto, ¿no? En pantalla, decir, vaya, esto sale en Nintendo. Luego ya lo que salga en prensa escrita y tal, pues bueno, puede que lo vea menos gente, ¿no? Sí. Es más, en Nintendo Switch fue en la última consola la que salió porque se retrasó y salió como 5 meses después, incluido el amiibo que ya estaba hecho. Es verdad. Además, oye, ¿y qué Chrono Cross? Es que es de Square y luego de Square Enix, no es de Nintendo. O sea, yo creo que ahí el acierto es de las propias compañías, que son las que saben que es muy buena ventana de exposición. Se le da a Nintendo el honor o se le da el haberlo conseguido. La realidad es que los demás ponen lo que quieren. Nintendo no va a pagar porque las cosas se hagan en su plataforma o en su streaming, más que nada porque no lo necesita. Ya vemos que tiene bastante buen cartel y la gente lo disfruta. Así que lo hace, créeme que lo hace. ¿En todos? No, en todos no, pero en Square y yo creo que sí. En unos cuantos te puedo asegurar que sí. Yo creo que es un beneficio propio, ¿eh? Porque yo no creo que Chrono Cross se hubiera tenido la misma repercusión si se hubiera hecho en un evento de Microsoft, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces yo ahí dudo que Nintendo pague mucho dinero, si paga algo, porque pongan algo, y además es un juego antiguo, tal, porque tiene la repercusión que tiene por los que estamos aquí en podcast y lo otro, pero para el público en general verá Chrono Cross y dirá, ¿esto qué es? No saben ni lo que es. Sí, pero piénsalo al revés. Para muchas personas, tú quitas Klonoa, Chrono Cross, el Live Alive, yo qué sé, esos juegos, y se les hubiera quedado un direct pobre. Quiero decir que ha sido una relación mutua y a los dos les ha venido muy bien. Cuando vayas entrando en profundidad sobre juegos, venga. Tema de pobre, pongo a ver el rooster principal, sí, y me parece que está bien. Entonces, yo también, que no lo digo por mí, pero que te quiero decir que hay mucho perfil y que a Nintendo también le favorece tener esos nombres, que ha sido una cosa que le viene bien a todos. Bueno, venga, vamos a hablar ya. Un apunte a esto. Venga. Me ha sorprendido mucho que juegos que son tan de culto luego hayan tenido muchísima más repercusión. Entraba en Vandal el otro día y me puse a leer, pues eso, un poco mirando las noticias. Y luego pone en los más leídos y juegos de nicho, tipo el Live Alive, como has dicho, el Chrono Cross, estaban entre los artículos más leídos de todos los que tenían. Y tú imagínate con todo el direct lo que había. Por delante del Mario, por ejemplo. O sea, que no sé, que a veces las cosas son muy sorprendentes. Totalmente. Pues venga, vamos a hablar de juegos porque empezaron con Fire Emblem Warriors Three Hopes, que es un nuevo musou de la saga que va a llegar el 24 de junio, va a tener una nueva historia, nuevas mecánicas. Recordemos que Fire Emblem Warriors, el primer título, se estrenó en 3DS y Switch a finales de 2017 y a ver qué tal, porque es verdad que luego hemos tenido Three Houses y ha sido una entrada que muchos, nada más verlo, ese estilo gráfico, decíamos, esto es Fire Emblem, canta muchísimo, y se ha presentado con todos los honores, con un tráiler bastante extenso. Quizás la parte de gameplay, a mí me parece un desatino no editar donde hay una bajada de frame evidente, sabiendo que es algo que está pregrabado, que no es en directo, pero en general, bueno, ahí está. Han sido honestos, ¿no? Han dicho, mira, esto es lo que hay, no podemos hacer mucho más. Pero me parece muy curioso la asociación tan fuerte que ha habido durante estos años con la gente de, creo que es Omega Force, quien hace estos juegos de Dynasty Warriors, con ciertas sagas de Nintendo, ¿no? Lo hemos visto Koei Tecmo, eso. Pero creo que también hay algo de Omega Force, no sé si desarrolla. Sí, creo que es el equipo en sí, creo. ¿Verdad? Sí. Pues desde aquel Hyrule Warriors, que fue, por así decirlo, la primera incursión que hicieron con cosillas de Nintendo, y ahora con Fire Emblem por doble, no sé, parece que le han pillado el gusto y evidentemente han cogido sagas que pegan muy bien, ¿no? De fantasía medieval y tal. Y a ver qué tal, ¿no? Al final yo creo que esto también, no sé si, al igual que pasa con Age of Calamity, que se basa en un juego como Breath of the Wild, aquí este Three Hopes se basa un poco en Three Houses. No sé si tendrá algo canónico o expandirá la historia, porque ya digo, no he jugado a la entrega original, Pero bueno, sin duda puede ser muy interesante para los fans de la saga, al menos en cuanto a la historia, ¿no? Si aporta un poquito más. Sí, nosotros tampoco tenemos mucho más que añadir, creo, de Fire Emblem Warriors Three Hopes. No por nada, yo voy a hablar por mí. Conté hace poco mi experiencia con los Musous, con el de One Piece. Por tanto, no es mi género. Solamente voy a decir el nombre de los personajes, porque me ha llamado mucho la atención. Edelgar, Dimitri y Clau. Así que bueno, que van a luchar junto a otros también de la saga para, bueno, pues llevar a la saga esto de combates en tiempo real, los combos, movimientos especiales típicos de Fire Emblem. Vamos a continuar ahora ya hablando de deportes, porque uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, ¿sabéis cuál es? Ocarina of Time, Pokémon... No, Wii Sports. Pues vuelve Wii Sports con una nueva entrega para Switch que se llama Switch Sports, Nintendo Switch Sports. El 29 de abril tenemos los deportes típicos que os podéis imaginar, el tenis, eso era un clásico en todos los hogares españoles, desde luego. ¿Y cuántas teles se rompieron? Los bolos y el chambara, que a lo mejor por el nombre no le suena a mucha gente, pero es la lucha con espadas, que esto lo incluyeron en esa versión posterior que hicieron con Wii Motion Plus. Pues tenemos esto y además nuevas disciplinas inéditas como el bádminton, voleibol y una adaptación del fútbol donde el Joy-Con te lo pones en la pierna. Hemos visto incluso a los señores de Nintendo echar una partida a este tipo de deportes y no sé, es muy curioso porque va a tener multijugador local, multijugador en línea, una beta gratuita ahora en febrero, los días 19 y 20... y que luego en otoño van a meter una actualización gratuita con Golf, que habrá que estar muy pendiente porque, bueno, va a seguir ampliando el juego. Pero Wii Sports se actualiza a Switch Sports. Esto creo que va a ser como lo que va a estar en todos los hogares cuando hay una fiesta, lo primero que te pones. No, yo lo siento, alerta vinagre. Vaya, vaya, hombre. Estoy muy descontento con el Nintendo Switch Sports. Creo que no saben lo que hacer. Y en primer lugar... mezclar los avatares que parecen los de la Xbox 360, porque lo parecen, con los Miis. Creo que no hay... tiene que haber una consistencia ahí, y poner los dos para mí no es consistencia, lo siento. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Los Miis o los demás? Bastante indiferente, la verdad. Te diría los Miis porque son ya más icónicos y los otros quizás son un poco más genéricos, a pesar de que los peinados están más chulos, no te lo sabría decir. Pero bueno, mi queja es que Wii Sports Resort es infinitamente mejor que esto. Y tiene chorrocientos deportes, sin necesidad de que te lo metan por DLC. Perdona, de vinagre, ya lo he avisado. Pero es que además, ¿cómo me presentas el modo de fútbol que se ve súper aburrido en un direct donde está el Mario Strikers? O sea, lo siento, pero no. Que sí, que luego he ido viendo con más detalle, el tenis tiene mejores físicas, el badminton, que es el tenis 2, porque lo siento, pero es que es el tenis 2, que son dos deportes súper similares, por lo menos en cuanto a mecánica. Hombre, jugada. Pero la física de la pelota... No se parecen más que la raqueta y ya. Pero es que no es ni la bola parecida. Sí, ponen a la altura ni nada, juegues, tío. Pero cuando juegues va a ser jugado los dos? Similar. Cuando juegues en Nintendo Switch, ya. Digo, no en la vida real. Ah, vale. No, obviamente. Yo también he jugado badminton en la vida real. Sé que no tiene nada que ver, pero en Switch va a ser casi el mismo gesto. Yo lo siento mucho porque es que creo que es una oportunidad perdida. Creo que hubiese molado mucho un Nintendo Switch Sports Resort con muchísimos deportes, las locuras que quieras. Y no esto, que te lo venden a medio cocer porque ya te están diciendo vamos a meter el golf como DLC, cuando seguramente el Mario Golf sea infinitamente mejor también. Yo de verdad, lo siento mucho, soy muy fan de lo que hizo Nintendo con Wii Sports, Wii Sports Resort, Wii Sports Plus, pero, o como se llama es el siguiente, no me acuerdo, pero es que no, ya en Wii U fue peor todavía, que era el Wii Sports Club, que venía con suscripción, que yo no sé a quién, alguien se fue a la calle después de eso, pero buah, estoy vinagre, perdonad, pero es que no, lo siento, no me puedes presentar esto. Es que no puedo, porque lo has hecho infinitamente mejor en Wii, que me metiste en el Resort, un montón de deportes y muchísimos que eran muy chulos y que había de todo. Lo siento, pero no. No, pero Tony, yo creo que Nintendo, te he dicho que no sabe lo que hacen, yo creo que saben perfectamente lo que hacen. Tú me dices ahora que era infinitamente mejor en Wii, pues claro, igual que la consola virtual. Hay muchas cosas que Nintendo hizo bien en el pasado y no está haciendo también en el presente. ¿Que te puedes quejar de eso? Evidentemente. ¿Que tu queja es lógica? Correcto. ¿Que podían haberlo hecho mejor? Seguro. pero que Nintendo sabe que esto lo está vendiendo a un público muy concreto, que no eres tú, que sabes todo lo que hay, esto va para el típico público casual, ya tienen un parque muy nutrido. Más que Wii. Claro, y entonces ahora su idea es, hay una parte del público que todos sabemos que es la gente que son menos jugones o el típico que ve a otro jugar y le apetecería jugar algo, pero menos intrincado, menos rebuscado, más simple. Y más simple que esto va a saber pocas cosas. Y son tan listos que, como tú has dicho, te meten un modo de juego normal y otro lento, que es el badminton en videojuego, ¿vale? Que es el modo lento del tenis. En la programación les cuesta lo justo y te están metiendo de, aquí tengo dos juegos. Pero a ver, a ver. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esto y Wii Sport? Wii Sport venía gratis con la consola. Estos cuesta 40 euros digital y 50 físico con la consola. Yo creo que estás de todas maneras idealizando lo que fue Wii Sports. Porque aquello eran minijuegos. Era como una prueba de concepto, que esto lo hace Nintendo, lo hizo con Wii U también cuando sacó el juego este del parque. Que no era un concepto desarrollado. A lo mejor ahora tiene más profundidad cada juego, te permite hacer torneos, te permite hacer desafíos exclusivos, no lo sabemos. Pero claro, también el Wii, no sé si el Wii Sports o el Wii Resort tenía ping-pong. Es como decir que el tenis y el ping-pong es lo mismo. Pues no es lo mismo. No era lo mismo. Sí, lo que tú quieres decir, Sergio, es que el otro era una demo técnica para un poco enseñar las bondades de la consola, las cosas nuevas. Mira, claro. Esto lo vas a poder hacer con el mando de Wii. Y no, aquí es lo mismo esto. Pero no había mucho que hacer. Yo jugaba con mi primo, venga, vamos a echar una partida. Pero es que no había modos de juego. Era lo que había. Yo me he hecho de menos y horas. Es lo mismo. Sí, yo eché horas muchísimas. Pero es lo que espero, que tengan más profundidad, que puedas eso, coger y hacer un torneo, que puedas coger y hacer torneos en multijugador online, cosas de esas. O sea, completar un poco más. Y además se ve mejor y lo puedes jugar aquí y el de Wii no lo puedes jugar. Es que esos son hechos. Sí. Que se puede hacer mejor o hacer más cosas o hacer de otra manera. Pues puede ser, pero bueno, te viene con seis deportes de salida y luego van a añadir otros dos más. Y si funciona, pues ya irán añadiendo más. O sea que para mí está bien. Y sinceramente, para tenerlo en casa, que vengan amigos y gente y jugar, es lo que dices, es que no necesitas que sea gente jugona. Es que puedes venir con tu amigo que juega mucho y su pareja que no. Y va a jugar y a pasárselo bien. ¿Por qué? Pues porque son bolos, porque es tenis, porque son cosas muy sencillas. Lo del fútbol yo tampoco lo veo, ¿eh? Quiero decir, por más que lo miraba, me estaba pareciendo un espanto. A mí el fútbol, me da unas vibes a Rocket League, la pelota gigante. Sí. A mí me da unas vibes no lo veo cómo jugarlo. También. Metroid, ¿sabes? Que venía con el Federation Force. Sí. Pero que yo no termino de ver cómo va a ser de divertido jugarlo. Lo de ponerte la pierna y ¿qué haces? ¿Empiezas a correr por el salón? No sé, yo no lo veo. La verdad. Hay una cosa Y lo que tengo ganas de ver es la detección de movimientos. Se supone que es bastante mejor. Vamos a ver si realmente puedes meter más efectos. Puedes con el golf a ver cómo va. No sé, tengo ganas. Y luego es verdad, hay juegos como el Mario Tennis o el Mario Golf para jugarlos específicamente. Pero esto te va a juntar todo en uno. Y mucho más sencillo que Mario Tennis o Mario Golf, seguro. Yo hay una cosa que la que dudo, porque cuando vimos las primeras imágenes del juego, es verdad que todo se nos llenó la boca y decir, buah, esto va a vender como pan caliente a la salida de, ¿no? Claro, estamos haciendo un poco trampas al solitario, y además lo hemos dicho hace poco. Claro, estamos comparándolo con el precedente es Wii Sports, que es un juego que se vendía con la Wii. Entonces, claro, los números de ese juego están engordados porque ya venía con la propia consola. No sé si comprarlo de manera independiente, a lo mejor la comparación habría que hacerlo con Resorts, ¿no? Que sí que es un juego que había que comprarlo por separado. No sé qué tal fue de ventas Resorts, pero bueno. Yo eso no lo veo un problema porque, bueno, ahí está Just Dance todos los meses, ahí está Ring Fit todos los meses, ahí está Mario Party todos los meses. Es que son juegos que funcionan. Me da la sensación. Así que, bueno, pero vamos a seguir hablando de deportes. Porque Mario Strikers Battle League vuelve el furbo, pero el auténtico furbo. Sí. Perdona que interrumpa, pero es que he cogido el hilo de lo que está diciendo Aitor. Wii Sports Resort vendió 33 millones de unidades. Oh, ya está, se acabó. Vale. Pensé que vale, pues ya está. ¿Me dejáis ahora hablar del auténtico furbo? Por supuesto. Vale, venga, Mario Strikers. ¿Por qué? Porque todo el mundo recordará a quien tuviese GameCube en 2005, el lanzamiento de esta subsaga donde Mario y el resto de sus amigos pues hacían las típicas partidos de fútbol. Luego tuvimos una secuela en 2007 para Wii, muy chula, por cierto, y ahora vuelve el 10 de junio a Switch, nueva entrega. Vamos a tener lo típico, dos equipos de cinco futbolistas, donde vamos a encontrar los personajes de siempre. Yo era muy fan de los hermanos Martillo, por cierto. Y a ver qué tal. Esto era una locura jugarlo en cooperativo porque no es el típico fútbol, ni mucho menos. Yo cometí un montón de faltas. Me encantaba cargarme a todo lo del mando contrario, dejarlos, vamos, sin piernas. Y luego tienes las habilidades especiales y había torneos. Lo interesante es que vamos a tener la posibilidad de jugar en local hasta 8 jugadores en una misma consola, multijugador en línea. Y sobre esto vamos a tener clubes, una suerte de clanes de hasta 20 jugadores. Se viene el club Batallón Pluto. Yo lo veo. Hombre, hombre. Lo que no sé si puedes estar en más de un club a la vez, que estaría guay. Porque lo típico de, mira, con estos tengo este, con estos este, tal. Y echar unas pachanguitas estaría muy guay. Yo estoy encantado con el Mario Strikers. De verdad, estoy muy, muy, muy encantado. 10 de junio, o sea, quedan 4 meses. Y una curiosidad es que se llama Mario Strikers Battle League en Estados Unidos, pero aquí es Mario Strikers Battle League Football, porque en Estados Unidos fútbol es el americano y no el original, que realmente fue antes el europeo, pero bueno, ahí es soccer. A mí todo lo que mostraron, la verdad, me gusta mucho. Es verdad que 5 contra 5, pero realmente los partidos son 4 contra 4 en cuanto a jugadores reales que puede haber, porque el portero no lo controla nadie, pero una gozada. Es que además puedes estar 8 en una consola, que es muy gracioso si estás en modo portátil, porque ahí hay faltas de verdad en la vida real para poder ver la pantalla, pero bueno, esto ya ha pasado en Mario Kart. Yo encantado, de verdad. Además, en las equipaciones puedes, para cada club, seleccionar primera y segunda equipación, que yo aquí voy a pelear porque nuestro club tenga la rojiblanca del Atleti, pero ya veremos. Eso, al menos como no segunda pasará. Equipación. Al menos como segunda. Pero de verdad, yo estoy en una nube, o sea, tengo unas ganas. Además, seguro que igual que el Mario Tennis y el Mario Golf tiene algún modo historia, quizás el Mario Golf tenía además como un hub chiquitito por el que podías caminar y estaba tu Mii. No sé si aquí también hay Mii, creo que no han dicho nada, pero estaría muy guay. De verdad, yo además lo he hablado con mi compañero de piso, que es que hemos tenido el golf, hemos tenido el tenis, no en ese orden. Es que ya toca, ojalá el fútbol. Si me meten el siguiente que es básquet, vale, pero ojalá fútbol. Me dijo, bueno, quizás vóley también, pues japoneses, al vóley también está por el tema de Haikyuu y tal. ¡Oh, qué bien que haya un Mario Strikers! ¡Qué contento me puse! Y cómo lo vamos a reventar en este piso, Mario Strikers, ya os lo digo, ¿eh? Bueno, yo hablando sobre el título, una curiosidad dejo aquí para el que quiera verlo. A mí siempre me ha parecido que Mario Strikers es una evolución de un juego que salió para Neo Geo que se llamaba Soccer Brawl. Soccer Brawl, ¿no? Si lo quieres pronunciar bien. Bueno, bien, así lo pronuncio yo. El caso es que es un juego también parecido a este, ¿no? En el cual unos equipos de fútbol se van dando palos y hay ciertos ítems. Y este juego, evidentemente, es mucho mejor, está mucho más evolucionado. Y la verdad, yo creo que lo mejor que puede haber sobre los deportes es o la simulación pura o el arcade puro. Y en Mario Strikers es el arcade a muerte. Y para mí es. Para mí es un juego muy de videojuego, muy para disfrutar, para pasar el rato, para estar con los colegas, muy divertido, que le echen un tiento al de Wii si alguien tiene la posibilidad de probarlo y ya que pruebe. Y seguro que este va a ir más o menos por los mismos derroteros, así que para mí un juego de los buenos, un juego a tener en cuenta y que hace que este evento sea mejor por títulos como este. Y yo no sabía que había tenido tan poquitas entregas. Me puse luego a hacer un poco de arqueología y dije, ah, pues si solo tiene una entrega en GameCube y otra en Wii. Sí. Yo pensaba que tenía más iteraciones, la verdad. Así que muy, muy bien. Para quien no haya jugado, bueno, que se imagine la locura y el caos de, yo qué sé, Mario Kart, pues aquí. De repente en el escenario aparece un chomp cadenas o puedes hacer regates imposibles. Es increíble. En el juego aparece lava según el escenario. Es increíble, una locura. Y eso va a ser muy divertido. Y vamos a seguir porque de Mario a Mario tiro porque me toca. Porque vamos a hablar de Mario Kart 8 Deluxe. Había muchas personas por redes sociales pidiendo Mario Kart 9, que ya era el momento, que ya hemos tenido mucho Mario Kart 8 Deluxe desde los tiempos de Wii U que lo vivimos. Llegaron los DLCs, llegó la versión Deluxe, llegó el soporte para Nintendo Labo. Bueno, pues ya está bien, vamos ahora a sacar otra entrega. Pues Nintendo ha dicho que no, que han anunciado 48 nuevos circuitos en forma de DLC de un juego que recordemos que ha vendido ya más de 43 millones de copias. Y estas pistas vienen de entregas anteriores. Ha visto, por ejemplo, el centro comercial del juego de Wii. Van a llegar también de Nintendo DS, de Game Boy, bueno, de todo. A partir del 18 de marzo va a estar disponible y se va a poder acceder de dos formas. Ojo aquí. Porque o pagando 24,99 euros, 25 euros, o si estás suscrito a Switch Online con el paquete de expansión, que se está nutriendo ya de cosas. Recordemos, quien pague ese plus, no el online básico, sino esta mejora, tiene acceso a Nintendo 64, algunas ROMs que van sacando, a la expansión de Animal Crossing y ahora también a estas nuevas pistas para Mario Kart. Quiero recordar también que si tú en algún momento dejas de pagar el paquete de expansión, te quedas sin el contenido. Y a cada uno que haga lo que quiera. El DLC se va a ir publicando de manera escalonada. Me recuerda un poco a lo que hicieron con el, creo que fue así, con el DLC en su día, el primero que sacaron, que había como dos temporadas. Primero uno y luego con el tiempo llegó el otro. Pues aquí igual, todas las pistas no van a llegar de golpe, sino poco a poco hasta finales de 2023. ¿Qué os ha parecido esto? Porque de Mario Kart 9, nada. Mario Kart 8 Deluxe no. Sigue vivo. Es que yo creo que no tiene sentido Mario Kart 9. No tiene sentido Splatoon 3, llegaremos a ello. También estoy vinagre. Pero no tiene sentido Mario Kart 9 porque hay 45 millones de unidades vendidas solo en Switch. Es el GTA V de Nintendo. Es que no tiene ningún sentido, de verdad lo digo. Y me parece genial. Es una manera de decir, oye, mira, a lo mejor no tienes motivos para pagar el suplemento del online, que yo creo que hasta ahora ni nos lo planteábamos. Tenemos el grupo aquí nosotros, para quien no lo sepa, salvo a Trades, creo recordar, pero, y también otros amigos míos. Y yo soy el papi del grupo. Y en su momento ya hice sondeo de ¿queréis pagar por lo de Nintendo 64? No, gracias por el tener criterio. Pero es que ahora, a mí Animal Crossing me da igual. Pero es que 48 nuevas pistas, aquí ya se empieza a sembrar la duda de, a lo mejor, con otro añadido, es posible que ya uno se plantee pagar un extra. Porque es que sale a cuenta y son 48 nuevas pistas. Poca broma, Nintendo está dando motivos para pagar el extra del online. Motivos que antes no teníamos en otras plataformas. Porque en Sony, por ejemplo, tienes los dos juegos extra al mes, que si lo reclamas ese mes y pagas durante lo siguiente, lo sigues teniendo. Pero aquí, si pagas, tienes DLCs de pago y no un pago, o sea, son 25 euros, ya es un pago considerable. Pero si tienes online, pues a lo mejor en unos años tienes 6 DLCs de 25 pavos de cada juego. Es que poca broma la estrategia, no la vimos venir y me parece muy maestra. Hombre, quiero añadir una cosa en relación a todo esto. He dicho 48 pistas. Van a llegar por actualizaciones. Vamos a tener 6 actualizaciones de contenido. De manera que cada una de estas entregas va a tener 8. Si esto va a ser así hasta finales de 2023, para Nintendo es asegurarse a nuevos usuarios de Switch Online Premium hasta finales de 2023 que vas a tener todas las pistas. Bueno, si no pagas el paquete completo y esperas a que vayan saliendo, que es que... Pero también, claro. Todo depende, ¿no? Yo creo que un poco que te están dando incentivos, pero no olvidemos una cosa. Tienes que comprarte el juego para poder jugar el DLC. Es jugada maestra para ellos por todos lados. Están haciendo siempre la jugada porque a mí me parece un poco marrullero el no darte el juego con los DLCs. Encima, ¿tú quieres darme a mí un incentivo? Pues dime que mientras que esté pagando el online, voy a tener el juego con los DLCs. No voy a tener el DLC, pero ya tú te compras el juego. Porque me parece una jugada medio bien, medio mal, ¿sabes? El vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que Nintendo, con el tema del online, te da poco y te crees que te está dando mucho. Esto te lo haces Sony en el Plus y te echa la mano a la cabeza. ¿Cómo que me están dando un DLC y no el juego completo? Es que creo que es lo lógico, con un juego propio, con un juego suyo, ¿sabes? Que es que no vayamos a reír de la gracia sobre lo que tampoco es tan gracioso. No, pero yo creo que en nadie cabía la cabeza de que Nintendo te iba a regalar un juego. O sea, no, regalar, ¿no? Regalar, ¿no? Que sí. Lo puedas jugar mientras pagas el servicio. Que es lo que está haciendo Sony o Microsoft con sus servicios. Que es que no es nada increíble, ¿sabes? Que es como que te dan el God of War en el Plus o The Last of Us. Que no es ninguna locura, que parece que estoy diciendo el acabose y no, es algo que hacen los demás, además con sus primeros espadas en algunas ocasiones. Sí, pero Nintendo, Mario Kart, Nintendo lo hace con NES, Super NES y 64. Pero claro, no me compares. Por eso lo que digo es, vale, muy bien, pero no te voy a reír la gracia. No, no te voy a decir gracias Nintendo por dejarme jugar un DLC. No te las voy a dar, ¿sabes? Lo siento, pero no me parece. Te diría gracias Nintendo por dejar un juego con todos sus DLCs ahí mientras lo pague. Me parece lo lógico. Pero por un DLC, lo siento, pero no. No me parece. Yo la gracia, decía que yo la gracia se la veo más a la parte de comprar las pistas. Me parece que sale muy bien de precio. De hecho, sí. Leí el otro día una noticia que comparaban este con el Mario Kart Tour. De móviles, y te cuesta 40 pavos el pack de Mario Kart Tour, mientras que aquí son 24 para 48 pistas, que te sale a 25, te sale a unos 50 céntimos. Te puntualizo al Traders. Lo que te cuesta 40 euros es Diddy Kong. O sea, el personaje de Diddy Kong con su set completo son 40 pavos. Solo es el personaje. Madre de amor. Es como los personajes de Pokémon. Vale que el juego supongo que no lo pagas y entonces se monetiza de esta manera, pero aún así, quiero decir que comparas uno con el DLC y con 25 euros. No, pero independientemente, sin comparar, yo creo que es un buen precio, ¿no? Sí. Para 48 pistas sale bastante bien. Luego, lo de Nintendo, a mí lo del DLC me da igual. Yo preferiría que se dedicaran un poquito más a mejorar lo que es el online. Que le están cayendo palos por... cómo está funcionando por todos lados, sinceramente. De hecho, ahora con lo de los juegos que acaban de sacar nuevos de Kingdom Hearts, parece ser que el funcionamiento está siendo muy pobre. Jolín, pues es que por barato que pueda llegar a ser, que ya no es tan barato ahora con el Plus, el comprarlo, que son unos 40 euros, ¿no? Lo que te cuesta al año. Pues, joder, que por lo menos funcione bien. Me parece muy bien que me dé un DLC, pero si no me va bien, me están fastidiando todos los juegos. Así que yo casi hago eso, porque cojan y contraten con Azure, o que cojan y contraten la tecnología esta de Stadia o algo así para el streaming de juegos. Sí, yo estoy un poco, quería hacer un matiz, que me he puesto un poco vinagre, pero era con el servicio, ¿vale? O con la oferta del DLC dentro del servicio. A mí con el DLC en concreto, súper contento, súper feliz, me parece genial, me parece muy buen precio. Incluso, vamos, yo se lo he dicho a los conocidos. Yo pagaría por una edición completa del juego metiéndole este DLC dentro del juego y ya tengo el juego, ¿de acuerdo? Es decir, que a mí, ese no es el problema. Todo lo contrario, para mí es una bendición. Además, me parece el paso lógico porque no vas a sacar un 9 a medio vida de la consola sabiendo que al final es la gallina de los huevos de oro el 8 Deluxe y teniendo en cuenta que te está guardando esa carta para cuando salga la nueva máquina hipotética dentro de los años que tenga que salir, tener el juego de salida, un 9 de salida con la consola, que eso es un superventa seguro. Claro. Yo lo planteo de esta manera. Tú imagínate que en el grupo que tenemos del Switch Online, que somos 8 en total, creo, imagínate que Sergio y yo queremos tener el DLC y decimos, a ver, es que si lo pagamos individualmente nos cuesta más caro que pagarlo para el grupo, los dos conjuntos, aunque los demás no lo vayan a usar o no lo quieran pagar. Es que Nintendo parece que no, pero se han sacado una obra, o sea, una jugada maestra. Sí, pero conmigo no cuenta. Sé que es un ejemplo, pero conmigo, para el online premium, no cuentes. Quiero dejarlo claro. Te ponía de ejemplo. Sí. Pero tiene razón, Tony, en el sentido de el que quiera este juego, o sea, el que quiera este DLC sin tener que pasar por el tema del online, va a pagar sus 25 euros. Entonces. Claro. Ese contenido, si en el futuro, como dice Tony, siguen añadiendo cosas y van engordando y dando más argumentos para decir, oye, pues merece la pena pillar el pase de expansión, ¿no? Porque tienes acceso a un montón de cosas. Tú ya has hecho una inversión, tú ya has gastado 25 euros en una de esas cosas. Entonces tú vas a ser más reticente a pagar esa expansión porque ya no te merece tanto la pena como el que no ha pagado nada y dice, joder, yo por 25 euros te haces un montón de cosas. Sí, sí, no, es una buena jugada. Complicado. La cosa es que te queda un juego Frankenstein. Tienes la mitad en un disco, bueno, en un cartucho, y la mitad no. Mañana saca Switch 2 o como se vaya a llamar, tú ya dejas de pagar o deja de existir eso y tú no tienes 48 pistas, que va a ser el grueso del juego, que es una opción lícita para quien la quiere. Para mí, no. Por eso digo que yo no voy a pagar ese plus. Es que eso es un problema de una de las cosas que yo pensé. El problema de no tener el juego completo en este caso es que tiene más contenido en el DLC que en el juego propio. Y ahí como está como desequilibrada la cosa, ¿vale? Y después decir una cosa con el tema del online, que os estáis nublando. Lo importante del online de servicios no es nada de esto. Lo mejor es el emulador de Mega Drive. Por eso sí que se paga, por esto no. Bueno, venga. Ah, amigo. Quiero... Vamos a tener que hablar de pagar online, que a lo mejor apachas. Sí, quiero hablar de más cosas. Por cierto, estuve jugando, como todo el mundo imagino, a Mario Kart 8 Deluxe estas navidades y tuve muchos fallos de conexión, ¿eh? Con los servidores. Me echaba muchísimas veces. Y no era de mi internet, os lo prometo. Había mucha afluencia, puede ser, porque sería un 24 de diciembre o un 31. Pero bueno, quiero dejarlo claro. No es lo normal tampoco. Pero hablando de juegos que van a actualizar su contenido, tenemos el caso contrario. Y además lo ha puntualizado Tony. Tenemos Mario Kart 8 Deluxe en contra de lo que hubiese sido un Mario Kart 9. Pero es que Splatoon 2 hace tiempo que se dejó de lado para hablar de un Splatoon 3 que se ha enseñado una vez más de la peor manera posible. Hay cosas que nos han encantado del Direct y las estamos señalando, pero creo que también hay que ser crítico con los fallos de comunicación. Es que es incoherente. No tiene sentido enseñar un nuevo tráiler o gameplay del juego cuando todo el mundo lo que quería, bueno, vale, vamos por lo menos a tener fecha de lanzamiento. Pues ya de entrada os digo que no hay fecha de lanzamiento. Tenemos ventana. Va a salir en verano, vale. Pero se ha enseñado con un modo de juego que ya existía en el anterior, Salmon Run, con las armas de siempre, con un mapa que me recuerda mucho al que ya teníamos, que es verdad que hay enemigos nuevos, sí, pero da la sensación de qué mensaje había detrás de este vídeo, qué queríais transmitir a la audiencia. Yo no lo he entendido muy bien, la aparición de Splatoon 3 en el Direct, no sé vosotros. Estoy enfadadísimo con esto. Cuando salió Splatoon en 2015 en Wii U, era hacer algo distinto. O sea, no había nada más distinto que Nintendo haciendo un shooter online, ¿vale? Aunque fuera con tinta tal, que obviamente iban a hacer algo distinto porque es Nintendo y había que innovar y me parece fantástico. Pero es que no tiene sentido. Llevo desde que se anunció Splatoon 3 diciendo, me tenéis que justificar que exista este juego. Tiene que tener algo distinto, tiene que tener... Algo que diga, es que no puedo hacerlo como una expansión, o sí, pero es tan grande que mejor un juego aparte. Y me lo presentan con el Salmon Run expandido, que era la atracción principal de Splatoon 2. Es que todo mal, todo mal. Yo no estoy nada contento con Splatoon 3, con cómo se está mostrando, porque me están diciendo, te estamos vendiendo otra vez lo mismo, ampliado. Estamos haciendo lo que hicimos con Pokémon Ultra Sol Ultra Luna, que es coger el mismo juego... Y meterle algo más y te lo vendemos como antes pues se vendía el cristal o el amarillo o lo que sea. El amarillo aún molaba. No estoy nada contento. Porque es pasar de hemos innovado en algo que no hubiésemos hecho jamás a te volvemos a empaquetar lo mismo. Es lo que me están transmitiendo. Y creo que estamos prácticamente todos igual. Y es que está mal. Yo con la saga Splatoon es verdad que siempre, cada vez que ha salido una nueva entrega, se le ha criticado el por qué, ¿no? Necesitamos argumentos de por qué se cambia el número, ¿no? Y creo que de la entrega 1 a la 2 sí que hubo un argumento bastante consistente, es cambiamos de plataforma, el 1 es de Wii U, el 2 es de Switch, entonces, bueno, evidentemente hay que hacer el cambio, ¿no? No es un port, sino que, bueno, vamos a crear una campaña nueva, vamos a hacer nuevos modos, como el Salmon Run y tal. Vale, perfecto, hasta ahí, muy bien. Pero claro, el paso del 2 al 3, el descontinuar el 2 y empezar el 3 en la misma consola... Es verdad que de momento no lo han planteado muy bien en todas las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Es verdad que vamos a contar con una campaña nueva, es verdad, lo vimos en el primero de los trailers. Pero en este segundo trailer que hemos visto me ha dejado un poco, igual que un poco que Tony, sin ver muy bien por dónde van los tiros. El modo de juego que ya sabemos que existía, bueno, confirman que va a volver a estar, ¿vale? Yo es que pensaba que iban a aguantar las cosas, no que podríamos perder modos de juego del 2 al 3, ¿no? Entonces... No sé, me parece muy extraño. Luego el hecho de que todavía no hay una fecha. Presumiblemente todos pensamos que iba a salir en verano, y evidentemente va a salir en verano, pero yo pensaba que ya tendrían algo más definido, al menos el mes, ¿no? Entonces, no sé, dicen que van a dar más información próximamente, no sé si en el propio 3 o habrá un Splatoon Direct muy enfocado ya en el propio juego, en los próximos meses. Pero, desde luego, a mí, desde luego, todavía no me han dado la razón de peso para decir hemos hecho el cambio del 2 al 3... Y esto es un argumento muy sólido para ello, ¿no? Sí, sí. Ah, mira, yo recuerdo cuando se anunció por primera vez, que ya estaban las voces críticas, incluso entre nosotros, hay necesidad, y recuerdo defenderlo, porque Call of Duty, además ese fue el ejemplo que se puso, hace lo mismo, o FIFA, y no es innecesariamente malo. El problema no es... No es un buen ejemplo, ¿eh? Pero se hace, y funciona. Y si a ti te gusta FIFA o Call of Duty, te lo vas a comprar. Yo me lo voy a comprar. Yo he echado más de 200 horas al 2. El problema es cómo se enseña. Cuando tú ves un nuevo Call of Duty, no te van a poner el modo de juego que está en todos los Call of Duty. Porque es que eso lo das por hecho. Te van a poner un fragmento de la nueva campaña o te van a enseñar una nueva mecánica, aunque sea lo único que tiene, pero vas a presumir de esa novedad. Aquí no se está haciendo. Ya digo que la crítica no va por el juego porque es que no sabemos realmente qué hay de nuevo y qué hay de viejo. Claro. Solamente de lo que estoy viendo. Sí, sí. Por eso digo que a falta de, ¿cuánto ponemos? 3-4 meses de que salga el juego, aún no hemos visto las novedades como tal, más allá de que sí, que va a tener una campaña nueva, pero aspectos, por ejemplo, de lo de la rotación de mapas, si se va a mejorar en ese sentido, vamos a poder elegir el mapa de que nosotros queramos, o yo qué sé, o otro tipo de modos que sean bastante más novedosos. No sabemos nada. Todo lo que hemos visto es Splatoon 2 con alguna cosilla. O sea, pero nada súper diferenciador que diga, ostras, es que, claro, merece la pena haber parado el desarrollo del 2 y haber dicho, vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos en sacar una entrega súper renovada. Yo es que, ¿sabes qué pasa, Aitor? Que lo que te escucho decir me parece tanto una actualización, que son cositas, son detallitos, son cosas que uno dice, esto deberían de haberlo hecho ya con un parche. Claro. ¿Vale? Que, vale, entiendo la argumentación de Sergio, que me parece la lógica y es a lo que quieren ir, que es, mira, esto lo hacen los demás, le sale bien y mientras que tenga público que lo compra y no se queje, ojo, cuidado, que es que a lo mejor los que nos quejamos no somos usuarios de Splatoon, en plan queremos estar jugando a esto cada año, que me da igual mientras me vayan metiendo contenido. Pero evidentemente, igual que se critica uno por una cosa, pues a esto se le va a criticar por lo mismo, por lo típico de haz un juego base con el online y va metiendo campañas como si dijéramos que fueran DLCs o actualizaciones y así mantienes el ecosistema vivo. Pero bueno, el asunto es, cuando se ponga a la venta la gente lo comprará, pues mientras que lo compre, pues Nintendo le estarán dando la razón. Eso de hecho, Juanjo, perdona que te corte, pero recuerdo cuando vimos por primera vez Splatoon, a todo el mundo se le llenó la boca de decir, esto es el Mario Kart de los shooters en Nintendo. Y fijaos que están haciendo una estrategia completamente distinta. O sea, Mario Kart 8 están dándole contenido hasta reventar y con Splatoon 3 lo están convirtiendo en un Call of Duty, en un pan para hoy, hambre para mañana. Sí, sí. Yo no, que viene te sacamos Splatoon 4. No me voy a alzar aquí como portavoz de los fans de Splatoon porque no lo soy. No sé qué pensará cada uno, pero la sensación que me transmite es que ellos tampoco están muy contentos con la idea de un Splatoon 3. ¿Pero qué ocurre? Yo preferiría que fuese el 2. Primero porque ya he pagado por el juego y lo tengo aquí. Eso vaya por delante. Pero aún así, si esto se lleva a cabo, ¿qué hago? ¿Me pongo como un niño chico y digo, me enfado y no respiro? Pues no. Si yo quiero jugar a Splatoon, tendré que pasar por caja, aunque no me guste. Esa es la cosa. Todo depende de lo que hagan con el 2, que eso es otra cosa que me ha parecido a la hora de pensarlo. ¿Qué vas a hacer con el 2? ¿Lo vas a matar? Porque la otra opción que tienes es seguir jugando al 2, ¿sabes? Sí, pero el grueso de gente irá al 3, es lo normal. Eso es lo normal, pero no hablo de ti en concreto, digo la comunidad. Si la comunidad dice, mira, lo que me ofreces es un parche y no estoy a favor de eso, me puedo quedar. La experiencia dice que no pasa, porque fíjate lo que pasa con Call of Duty, ellos no matan el anterior, lo dejan porque saben que la gente se va a ir al nuevo. Y seguramente aquí ocurra lo mismo, la gente se vaya al 3, el 2 se vaya olvidando, coño, le dan soporte al 1 y es de Wii U, que fijaros cómo lo llevan. De aquella manera, porque el online de Wii U, ese sí que es, porque por eso no pagas, por eso no te puedes quejar. Bueno, venga, vamos a continuar. Atreides, calienta que sales, bloque de nostalgia, voy a decir los dos por aligerar un poco, pero cada uno tiene su circunstancia. Primero Klonoa, porque después de muchos años ignorado, Bandai Namco ha recuperado una de sus mascotas más queridas, Klonoa, que regresa con Klonoa Fantasy Reverie Series para Switch, Play 4, One, PC, Play 5 y Xbox Series, el 8 de julio. ¿Qué va a incluir? Pues vamos a tener el 1 y el 2, una versión mejorada en gráficos HD, a lo que se presupone en estos tiempos. Ha habido mucho cariño por Klonoa, por lo que he podido ver en redes sociales. Y luego también, otra circunstancia muy diferente, Chrono Cross. es una realidad. El JRPG de PlayStation en aquel lejano año 99, que no pudimos disfrutar en Europa, vuelve ahora con una remasterización llamada Chrono Cross The Radical Dreamers Edition para Switch, Play 4, One y PC el 7 de abril. Esto está muy cerquita. Y cuando hicimos el directo, claro, era una presentación que aunque lo vimos por Nintendo España, los vídeos están en inglés. Y mi miedo era, ¿esto va a seguir en inglés o se va a traducir? Ya tenemos la confirmación de que los textos van a llegar en español. ¡Celebramos! ¿Qué podemos decir sobre las mejoras de este Chrono Cross que llega ahora, de Radical Dreamers Edition? Pues que vamos a poder desactivar los encuentros con los enemigos y una banda sonora que se ha mejorado. Y además se incluye Radical Dreamers, que era como un contenido extra que se podía jugar. Que es una aventura conversacional, que además me ha llamado mucho la atención la manera en la que se ha enseñado. No sé, por alusiones, Atreides, si quieres empieza tú, Chrono Cross, ¿qué te ha parecido el regreso? Bueno, los que estuvieron en el directo creo que ya lo vieron. A mí me ha entusiasmado. La verdad es que me pilló con pie cambiado. Creo que ninguno nos lo esperábamos, la verdad. Aunque luego he leído que por lo visto había rumores y no sé qué. Ni idea. No había visto nada. Y la verdad es que me ha sorprendido muy, muy, muy gratamente. Además, es que me ha parecido muy curioso todo. Primero, que hagan un remake o un remaster, pero está bien. Y todas esas cosas que le dan de ayuda para jugar, como que no tengas que encontrarte con los enemigos si no quieres, que puedas hacer más fáciles los encuentros y todo eso para hacerlo más accesible para alguna gente que no ha jugado JRPGs antiguos. Entonces, bueno, pues le puede venir bien. Pero a mí lo que me ha gustado también es que salga en castellano, que eso sí que no estaba yo, no teníamos todas con nosotros, la verdad, y eso está muy bien. Y que haya incluido lo de Radical Dreamers, el tesoro prohibido, que es un juego muy difícil de encontrar y que salió en el servicio de Satellaview, que era un servicio que tenía la Super Famicom en Japón, que nunca había salido ahí, y que era de modem por satélite. Tenía ese servicio, contratabas y podías bajarte revistas, leer artículos y jugar juegos. Salieron hasta 114 juegos, o sea, no es ninguna tontería. Y entre los más destacados pues está precisamente este Radical Dreamers. A mí, la verdad, me apetece mucho verlo porque sale en castellano también la aventura conversacional. Hombre, luego a lo mejor descubres que lo de jugarte una aventura conversacional puede ser durillo, porque está en las antípodas de lo que jugamos al día de hoy. Ya no se lleva, ¿no? Pero ¿de qué? Nada. Que ya no se lleva para nada, ¿no? No, es un género que ya ha muerto. Que va, es un género que murió en los años 90 cuando ya salieron las aventuras gráficas, o sea, no ha llovido. Entonces, bueno, va a ser curioso para ver, pero lo importante es que Chrono Cross sale, que está en todas las plataformas, que está accesible para todo el mundo, que está accesible legalmente y que encima en castellano, pero además por 20 euros el juego, el anterior y con todas estas mejoras. Solo yo en digital. Es un notición. Sí, es la única pega que encuentro, que solo está en digital. Y pega porque me gustaría tenerlo en físico. Quiero decir, el juego es el mismo en físico como en digital. Me gustaría tenerlo en físico. A cambio, lo puede en cualquier plataforma. En el Limited Run no lo piensas pillar, ¿no? Si sale edición. Es que para cuando me llegase la edición, yo creo que probablemente lo hubiera terminado 6 veces. O sea, es que no, a ver, no voy a decir de esto cuando me veré, solo que espero que si hacen una edición en físico no sean los del Limited Run. No porque no las hagan bien, que las hacen de locura, pero es que, tío, tarda no la normal, vida. Ni que un te cobren 60 pavos por enviártelo. Eso gastos de envío, con lo cual ya el juego me da igual lo que cueste. Y es que tarda, como tú me dices, Juanjo, un año en llegar. Y el problema es que lo malo. No solo es el precio del juego, sino que lo normal que ocurra, como se sabe que tarda un año, es que te compres el juego digital y después sí pagues el físico. Y al final son lo que te vale el juego más lo que te vale el juego otra vez. Así que no. Pues sí, pero ya digo, que no lo he destacado. Son 20 euros, 20 euritos de nada. Está muy bien. La verdad es que me ha sorprendido agradablemente Square con esto. O sea que, hombre, yo muy contento. Este es el bloque, ¿no? De más o menos el que la gente ha disfrutado más. Si eres fan del JRPG o del RPG en general, te va a gustar. Porque aquí Nintendo es donde yo creo que ha tenido buen acierto a la hora de presentar el evento. Además, nada más que hay que testear Twitter o redes para ver que la gente está muy contenta, la gente del mundo RPG, porque estaban un poco, no sé si decirlo, huérfanos de contenido, y aquí ha sido lo estrella, ¿no? Han recuperado títulos antiguos, ahora veremos títulos nuevos, de diferentes partes, porque ha habido un poco de RPG por turno, JRPG puro, RPG clásico, RPG táctico. Táctico, es decir, que la verdad es que es el bloque potente si te gusta esto, es la locura. Yo no soy un grandísimo fan del JRPG, he jugado algunos, por supuesto, lo he disfrutado un montón, pero entiendo que es que, pues yo qué sé, yo tengo un colega que es súper fan de la saga Chrono Trigger, de Chrono Cross, le encanta, uno de sus juegos favoritos, y para él este evento ha sido el mejor de la historia, porque no se lo esperaba, de verdad lo digo, ¿eh? No se lo esperaba para nada, es de estas cosas que tú dices, esto no va a pasar en la vida, y de pronto va y te llega y te quedas loco, porque es uno de los juegos con los que ha crecido. Así que yo he soñado con este, no lo he llegado a jugar nunca, porque a mí, ya he dicho, no era Nintendero y me ha pillado más tarde, y lo he querido jugar desde siempre. Y cuando jugué Chrono Trigger, sabiendo que estaba Chrono Cross, quería jugarlo, pero al final tenías que emularlo, tenías que buscar, que ponerlo y demás, y hay muchos juegos mientras tanto. Aquí no tengo que hacer nada, me llega ya para poder jugarlo preparadito, o sea, sí. Yo estoy muy emocionado con esto, sí, y encima quedan 2 días, como quien dice. Quería hacer hincapié en el contenido que has dicho extra, el de Satellaview, porque algo que se sabe un poco en las redes es que este contenido, como era más o menos, se daba por capítulos, era por franja horaria, ojo, iba por satélite. El satélite no siempre estaba en el sitio correcto para poder disfrutar del contenido. Tenías unas horas para jugar a esto. Una cosa súper bizarra de la época de Nintendo, bueno. Solamente Japón. El aparato ahora mismo vale una pasta. Tenerlo, porque usarlo no lo puedes usar. Evidentemente el servicio no está en uso y además tendrías que estar en Japón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de contenido se perdió. De hecho, hay algún contenido que hubo para Zelda, a Link to the Past, y no se puede jugar de manera legal o no se puede jugar bien porque en teoría lo que hay que hacer es empaquetarlo todo por programación para poder jugar a algo más o menos inconexo. No era el contenido al uso como podemos ver hoy día, encartuchado o metido en un disco. Así que al final hay que valorar que hayan podido rescatarlo y hayan podido incluirlo. Ahí se nota que le han puesto mimo. Que ha habido ganas de coger y hacer bien las cosas. Eso, hombre, a mí me da mucha esperanza de que luego lo demás también esté bien. Ya hemos visto otros remakes de estos más bien económicos que ha sacado, quiero decir, que no es un Final Fantasy VII Intergrade, vaya, sino que los que saca baratitos, que los sale en Steam y demás, que tienen muchas cosas curiosas para poder cambiar el juego, mejorarlo, hacerlo de formas distintas. No sé, a mí me parece que es una muy buena noticia, la verdad. Ya, pues venga, porque Clonoa, por rápidamente decir que sí, que vamos a tener el recopilatorio este que ya he explicado. Y bueno, yo creo que se podía haber trabajado un poco más, pero también es cierto que esto va a servir, como tantos otros títulos que vuelven del pasado, para ver el interés real que existe. Y si se ha quedado solamente como un recuerdo, o si realmente hay, pues eso, no sé, si el público está interesado en una nueva entrega. Ya veremos cómo venden. Pero tenemos que seguir hablando de clásicos, porque es que Square Enix está desbocada, ¿eh? Dices, ¿qué? ¿Que os gustó Final Fantasy VII Remake? ¿Que os gusta todo lo que hicimos en los 90? Pues os vais a enterar. ¿Por qué? Porque From Mission First Remake y From Mission 2 Remake llegan a Switch. Leaf Alive, un juego de rol del 94 para Super Nintendo, que cuando lo vimos en pantalla no sabíamos lo que era, y es que nunca salió de Japón. Ahora llega con gráficos al puro estilo Octopath Traveler, que ya se está convirtiendo, desde luego, en un estilo propio, todo el mundo ya lo asocia, y va a ser el 22 de julio. Cuenta con 7 historias, cada una con protagonistas, épocas y estilos de juego diferentes, en el salvaje oeste, un viajero sobre cuya cabeza pende una gran recompensa, tiene que luchar por su vida. En el ocaso del periodo Edo, en Japón, un shinobi se encarga de una misión secreta. Pues bien, todas esas historias se pueden vivir en el orden que prefieran los jugadores. Me recuerda, una vez más, a Octopath Traveler. Leaf Alive, un juego que parece que hay mucho interés, que está llamando la atención a los jugadores. Imagino que por eso, por el ser tan exótico y no haberlo jugado nunca. A mí me recuerda de verdad Octopath, pero por el tema de que no es una historia como tal, sino unas cuantas que se entrelazan y que después se unen al final. Y además que es súper original, se ve súper chulo. Se ve que hay diversos cambios en la jugabilidad según la historia que juegues. Y la verdad es que a mí es un concepto que me flipa. No conocía el juego, no me lo voy a dar aquí de este juego es exquisito. Pues no, la verdad es que no tenía ni idea. Una alegría, porque es un descubrimiento que llega aquí con este HD2D de Square Enix. Que creo que ya lo dije, que me pareció que con los 3 primeros juegos que hicieron así más pequeñitos, que fueron el Setsuna, el Oninaki y el Lost Sphere, como que querían hacer RPG, o JRPGs, con su corte clásico Square, pero que no encontraba muy bien la fórmula, que gráficamente tampoco era algo que llamase. Y me parece que ahora con el HD 2D este, entre el Octopath, el Trainer Strategy, el Dragon Quest 3 y este Live Alive, me parece que tienen una mina que explotar y que lo están haciendo y que yo me alegro un montón porque nos vienen juegos que no tienen miedo a dar pixelote, no tienen miedo a mezclarlo con cosas más actuales como ese 3D, como esos efectos, ese postprocesado. Y creo que aquí, vamos, yo soy de los defensores de que hay que meter más pixel en los juegos de compañías grandes. Que si vuelven a hacer un Street Fighter, un King of Fighters con gráficos pixel art, yo soy el primero que se alegra. Que de las Tortugas Ninja lo espero muy fuerte. Y que aquí Square, además, que tiene juegos que ya se han demostrado, al menos el Octopath, se ha visto que es bueno y creo que nadie duda de la calidad que puedan tener los otros tres que están por venir, incluido este Live Alive. Yo muy contento. Es muy curioso el hecho de que se cierra como una especie de círculo, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor la premisa de Octopath Traveler, de esas 8 historias, nació o se inspiró en este Live Alive. Sí. Y a la vez, Live Alive, en esta actualización, ha cogido el componente o los gráficos de Octopath Traveler, ¿no? Ha habido ahí como una especie de fusión extraña que la verdad es que está muy chulo. Sí, es verdad. La verdad es que sí. Y a mí me gusta de este también que está ambientado, como has dicho, en el periodo Edo, en el oeste americano, en China, y además, por lo visto, también hay viajes en el tiempo, con lo que también entronca un poco con los Chrono Trigger. Entonces, bueno, todo lo que he leído hasta el momento y todo lo que he visto, a mí se me hacen ojos chiribitas. Le tengo muchísimas ganas. Les ha quedado la mezcla de 2D y los gráficos 3D. Queda de escándalo. A mí me gusta, me sigue fascinando cada vez que sale un juego nuevo. Y ya no me llama la atención tan sorprendente, pero me sigue gustando. Recordemos Triangle Strategy, que también se ha enseñado, se pone a la venta el 4 de marzo, ya hay una demo, que al igual que con Octopath, tú puedes empezar a jugar y donde te quedes, que creo que permite del capítulo 1 al 3, luego llevarte esos datos de guardado a la versión completa. Pues ya está, ahí queda. Eso está guay. O una cosa que a mí me pareció fea, igual que lo de Splatoon, es el momento dado a Earthbound, que vuelve a Switch, pero ojo, a Switch Online, y ojo, el juego original, ¿vale? La ROM, que no es que, y posiblemente, evidentemente, va a llegar en inglés. Entonces, yo no puedo... Ojo, en inglés, los confirmado. Dos juegos. Claro. Los dos en inglés. Sí, esto, celebrarlo, a mí me cuesta mucho. Yo no soy capaz. Claro. Yo lo celebro, ¿eh? Yo lo celebro, vaya. Creo que es un globo sonda que el Nintendo intentó hacer en Wii U, pero como no había gente para ver el globo sonda, pues lo hacen ahora. Estoy segurísimo de que Nintendo sabe la gente que juega a qué juegos del Switch Online, está clarísimo. Y si ven interés en esto, que yo no tengo mucha esperanza, lo siento, es posible que se planteen algo, pero yo no creo que esto vaya a ir más allá. Tony, un globo sonda con un juego que es sabido por todos, que es uno de los míticos de Nintendo, que no tiene ni traducido, me parece un poco... es que se esfuerza un poco, Tony. Meter cosas en la consola virtual, que es un servicio que tienes que pagar el online para poder disfrutar, que no te dejan ni, al menos, comprarte un paquete de juegos o el juego o lo que sea para poder disfrutarlo. Nada, no puedes hacer eso. O pagas el online o no lo puedes disfrutar y encima te mete el juego un poco a pelo... A mí no me gusta, la verdad. En Switch no, pero en Wii U sí. Sí, pero es que no estamos hablando pero de eso Wii U. Ya pasó. Claro. No podemos hecho, vivir es que atrapados en el pasado. Me parecen las antípodas de estrategia, lo que ha comentado antes Sergio, de el globo sonda de Clonoa con el de Earthbound. Es que me parece completamente, vamos, en las antípodas de cómo sea... Si esto es un globo sonda, que esto lo estamos diciendo, pero no sabemos nada. A esto a le han dado... la misma estrategia. Perdón, es que esto pero... le han dado un bombo que no es que yo lo diga como una anécdota, es que el creador del juego ya dio pistas antes del direct de ojo, que se vienen noticias con Earthbound. Ha grabado un vídeo de él presentando el juego que va a llegar a Switch Online, algo así como, me alegra que una nueva generación de chavales jóvenes vaya a conocer mi obra magna. Es querer adornar una realidad que es pobre. Sí, que es una ROM y a correr. De hecho, yo creo que está incluido en la Super Nintendo Mini ya, me parece de memoria que estaba, sí. No el Beginners, pero sí el otro, el Mother 2. Pero de todas formas, es que a mí me parece la misma estrategia que han seguido con lo de lo que se quejaba antes Tony, con el Star Wars Unleashed, The Force Unleashed, porque es que han cogido el otro por hacer el menos trabajo posible, el de Wii, que como ya tiene controles de movimiento, era mucho más fácil de adaptar. Pues aquí lo mismo, es que ni siquiera han adaptado nada, han cogido directamente, lo han soltado ahí, han cogido la ROM y dices, es igual que si lo emularas, pero aquí pagas. Pues eso mismo es lo que han hecho. Es triste, pero es así. Bueno, venga, vamos a seguir. Es que ya nos queda poco, ¿eh? Porque si no se hace muy pesado todo. Son muchos títulos, muchos no los vamos a mencionar, pero cualquiera puede acceder al Nintendo Direct y verlo en YouTube. El caso es que vimos un nuevo tráiler de Kirby y la Tierra Olvidada. Y si algo parece claro es que olvidar no lo vamos a olvidar. Sale el 25 de marzo. Se ha convertido en la estrella de los memes. Desde que lo vimos, sabíamos, además lo dijimos en el directo, ¡buah, esto va a ocupar de memes, de risas! Porque ahora sabemos que Kirby puede tragarse objetos, convertirse en esos objetos y las habilidades, algo que ha hecho en todas las entregas, pero que es que ahora tenemos algo tan guay como un Kirby. A mí me gusta llamarlo así, porque es un coche de Kirby y vemos cómo se lo traga. O una máquina expendedora, o una bombilla y todo eso, las implicaciones jugables. Creo que en el directo incluso hablábamos de, fíjate cómo se parece a Mario Odyssey con esto del gorro. Y es verdad, tiene muy buena pinta. Yo personalmente Kirby siempre me ha parecido bonito, pero luego a la hora del apartado jugable me aburría por la sencillez. No creo que vaya a variar mucho esto, porque bueno, es el perfil que tiene, pero sí que parece que va a ser un revulsivo para mucha gente que a lo mejor a priori no le interesaba Kirby. Yo, por ejemplo, nunca me he comprado un juego de Kirby. He jugado alguno, ¿no? De, pues eso, que lo tienes en el servicio del online o en las consolas mini, tal y cual. Pero nunca he dicho, mira, voy a comprarme un Kirby. Pero con este, sinceramente, y me ha pasado ya con varios sagas de Nintendo, que en Switch es cuando estreno, y con Kirby me va a pasar lo mismo. Con Kirby me voy a estrenar con esta entrega porque me parece una chulada, la verdad. Y fue Atreides el que dijo el tema de la mecánica Odyssey, que no había caído, y en ese momento cuando se lo oí a Atreides dije, ostras, es que es verdad, es prácticamente llevar la esencia Odyssey a Kirby. Así que muy, muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que yo tampoco he sido... El único Kirby que tengo, o sea, imaginaos, es el primer Kirby de todos en Game Boy, sin color. El Kirby era blanco, incluso en el arte de la caja, porque no había color rosa para mostrar. Y ya está. No he jugado más. La demo del Star Allies la jugué y dije, pues, qué cosa más insulsa. Se ve bonito, pero ya está. Y aquí, en cambio, no sé, te dan esa villa central que vas mejorando conforme rescatas a los bichitos, puedes pescar, hay como detalles que digo, está guay. Y luego el tema de tragarte, no sé, grúas o máquinas expendedoras, es estas locuras de los animes japoneses que dicen no tiene ningún sentido, pero le da una vidilla bizarra muy guay. Y yo creo que va a ser el mejor juego de Kirby a la fecha, posiblemente. No creo que estuviese el listón súper, súper alto, a pesar de que el Planet Robobot lo petó bastante en 3DS, pero por fin yo creo que se le da más profundidad y más elementos para poder hacer el juego variado y con más cositas y que no sea solamente... Mira, el juego es muy sencillito, pero ¿tienes alguna cosita como coleccionable? No, aquí hay bastante más cosas, hay bizarradas y yo lo celebro, la verdad. Creo que hay que darle este tratamiento a otras sagas que a lo mejor pues no tienen... que son muy conformistas quizás y me parece que se puede hacer cosas muy chulas si se lo propone la compañía. Visto desde fuera, siempre me da la impresión de que Kirby es una de las franquicias de Nintendo en la que se prueban más cosas distintas respecto a las demás. Y este sí parece, pero es que este me hace gracia porque me parece como si, como decíais, Super Mario Odyssey se encontrara en The Last of Us. Porque el aspecto es todo apocalíptico. Entonces, pues me ha resultado súper curioso. A mí, no he jugado en mi vida un juego de Kirby, no creo que con este tampoco vaya a cambiar. Aunque puede que sea mejor, pero es que no me llama mucho. Pero bueno, está bien, la bola rosa esta que vaya haciendo cosas distintas me parece curioso. Y este es un juego distinto. Y seguro que tiene un éxito, seguramente sea más exitoso, supongo, porque tiene muy buen aspecto. Los gráficos son de los más potentes que he visto en tiempo para este tipo de juegos, así que yo creo que puede funcionar muy bien, no sé. Pues vamos a cerrar el Direct, porque ¿cómo cerraron los de Nintendo su evento? Yo creo que va en sintonía precisamente, por eso creo que ha calado y ha gustado el evento, porque en líneas generales, no sé, el público esperaba Mario Kart 9, y vale, no te han dado el 9, pero te han dado un 8 Deluxe. Esperaban el regreso, siempre hay parte del público que quiere Xenoblade X, Chronicles X, que llegue a Switch al fin. No ha sido así, porque de repente vemos en pantalla pues un mundo abierto, grande, detallado, personajes tipo anime, y nosotros, uy, en el directo, en Twitch, uy, esto parece Xenoblade, sí, parece Xenoblade. Efectivamente, Xenoblade Chronicles 3, la tercera entrega numerada de la saga de Monolith Soft, que llega a Switch en septiembre, que queda relativamente poco. Y esta es la información oficial que ha dado Nintendo sobre el juego. Dice la nota de prensa: los jugadores se pondrán en la piel de los protagonistas Noah y Mio, atrapados en medio de las hostilidades que sacuden a las naciones rivales de Kebes y Agnus. 6 personajes pertenecientes a ambas naciones participarán en un gran relato cuyo tema central es la vida. Los jugadores tendrán la oportunidad de explorar un mundo nuevo que conecta los futuros de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles 2. Están relacionados. Luego también el equipo de desarrollo ha dicho que, por un lado, que están relacionados, pero que cualquier nuevo jugador que no los haya probado, las entregas anteriores, que no va a tener problema, porque son nuevos personajes, un nuevo mundo y todo esto. Yo solamente voy a decir una cosa y os cedo el turno de palabra. Celebro que no hayan sexualizado el diseño de los personajes femeninos. Gracias, por favor, Monolith. Muy bien, sí, señor. La verdad es que hay que congratularlos con Monolith por eso que comentas, también por el, no sé cómo lo están haciendo, pero el increíble talento y trabajo que están haciendo, porque no hay que olvidar, Switch va a ser la consola de Xenoblade. O sea, hemos tenido el 2 que salió el año de salida de la consola, luego tuvo una edición standalone, un DLC que tuvo, el Torna. Luego hace 2 años tuvimos la remasterización, el remake del primero, de Wii, el de Definitive Edition, y ahora nos llega esta tercera entrega que lo que me da es ganas de jugar al 2. Yo jugué al 1 cuando salió el Definitive Edition y dije, bueno, el 2 algún día caerá. Pero claro, viendo esas últimas palabras del equipo de desarrollo que dicen que va a conectar el 1 y el 2 con este, pues la verdad es que me entran ganas de jugar al 2 para ir a este ya con los deberes hechos, ¿no? Y claro, no hay que pasar por alto que aparte de todo este recorrido con la saga, además han estado ayudando a hacer el mundo de Breath of the Wild 1 y del 2. O sea, me parece increíble el trabajazo y el currazo. Te digo más, es que también han colaborado en Animal Crossing New Horizons, ¿eh? Al equipo principal. O sea, que es que no sé de dónde sacan el tiempo y los recursos. Pues muy buena compra hizo Nintendo con el estudio, ¿eh? Ahora que hablamos de Activision Blizzard y tal, la verdad es que le ha salido rentable comprar Monolith a Nintendo, ¿eh? Increíble. Otra cosa buena que tiene el juego es que han dicho los desarrolladores, Monolith, que no preocuparse, que si no ha jugado, puede jugarlo. Que aunque haya conexiones, eso la historia, el mundo y todo, vas a poder jugarlo sin necesidad de haber jugado ninguno de los anteriores. Y me pareció espectacular. Es decir, las ciudades que sacaron, la ambientación y eso, me impactó de como cuando hace 1000 años vi los Odyssey. Y me pareció alucinante. Pues es que me ha parecido alucinante. Creo que los diseños son una auténtica preciosidad. No me había dado cuenta de que los personajes podían haber estado sexualizados, pero me parece que tiene muy buen aspecto, la verdad. De hecho, una de las chicas principales se asemeja mucho la ropa a la de Travis de No More Heroes. Me da esa sensación. Es verdad, tiene un aire. Sí, de hecho, te diré más. Se parece a, creo que, no sé si es Claire O'Neil de Resident Evil 2, un poquito por la coleta y la de esto roja. Sí, a Claire, sí. Es verdad. Bueno, tengo aquí delante los más o menos la cronología de Xenoblade, de los que han ido saliendo. Del primero al segundo, ¿vale? De Xenoblade Chronicles, que salió en 2010 en Wii, al Chronicles X en 2015, pasaron 5 años, pero es que a partir de ahí, 2015, Chronicles X. 2017, Chronicles 2, 2 años después. 2018, la expansión del 2, que es bastante amplia. 2020, la Definitive Edition del 1. Y ahora 2022, el 3. El margen, el tiempo de desarrollo es de 2 años, por lo general. Esto es increíble. Muy loco. Y no olvidemos que esto no es como Far Cry 4 y Far Cry Primal, que copiaron el mapa y hicieron ahí un poco de maquillaje. No, no, aquí son mundos completamente nuevos. O sea, que es increíble que en 2 años hagan mundos tan bonitos, tan grandes, tan variados, y aparte estén ayudando a hacer mundos de otras entregas como Zelda, ¿no? O como Arceus. Oye, ¿y cuánto increíble dura un Xenoblade normalmente? Porque un juego de rol, a 60, 30 horas se te va fácil. Yo ostras. 60 o 70 horas me dice. Sí. Sí. Y eso cada 2 años, qué barbaridad. Sí. Fue el final de fiesta de un direct que, bueno, ya lo hemos comentado en líneas generales, nos dejó buen sabor de boca. y a partir de aquí ya solamente sumar y esperar a que salgan los juegos que queremos, porque de eso se trata. Así que yo creo que tampoco nos vamos a seguir aquí alargando demasiado. Hemos hablado mucho de Nintendo, ha ocupado todo el bloque de la actualidad como no podía ser de otra manera. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos con Víctor sobre la dificultad en los videojuegos, pensando lógicamente en Elden Ring, pero también en otros juegos que ya han salido o que van a salir, donde quizás es el principal reclamo, esa dificultad añadida. Ahora volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos de regreso después de esta pequeña pausa musical y lo hacemos una vez más pensando en el futuro, en un futuro cercano que tiene un nombre y se llama Elden Ring. Pero también miramos al pasado con otros títulos que hemos disfrutado, que hemos sufrido, porque hoy tenemos con nosotros, lo adelantamos en la última ocasión que estuvimos con él, tenemos aquí a nuestro lado virtual a Víctor Martín y su sección de psicología, que hoy creo que nos va a hablar de la dificultad. Pero antes de nada, bienvenido, Víctor. Hola, Sergio, ¿qué tal? Pues sí, vamos a hablar de la dificultad, vamos a abrir el melón de los melones, vamos a mirar al elefante en la habitación directamente a los ojos, por primera y última vez, seguramente, pero es un tema recurrente en los últimos años y había que tratarlo. ¿A ti te va la marcha? O sea, ¿te gustan los juegos así difíciles? Pues mira, no quería dar mi opinión tan de primeras. Ah, bueno, bueno. Pero está bien. A mí me gusta el reto, a mí me gusta el desafío, dentro de toda la frustración, ¿no? que inevitablemente produce juegos como Dark Souls, como Sekiro, como Bloodborne. Pero a mí siempre me ha gustado, ¿no? Siempre me ha traído. Bueno, y a ver, no es ningún secreto, yo espero Elden Ring con muchas ganas. Uh-huh, es verdad. Yo, sin embargo, también me voy a mojar. O sea, yo lo tenía claro desde el principio. Aquí venimos a contar las vergüenzas, si es que se pueden considerar vergüenzas, que imagino que solo ahora lo veremos. Cómo se vive dentro del mundillo esto de la dificultad de puertas para afuera. Pero a mí, personalmente, no me gusta pasarlo mal. No me gusta el... Está bien el reto, y creo que también entraremos después qué se considera reto y hasta qué punto cada uno pone sus límites. Pero reconozco que para mí jugar en el momento en el que ya me he atascado o requiere un esfuerzo extra, me habré vuelto muy comodón, pero me cuesta. Entonces yo me inclino más por... Tampoco quiero algo muy simple. Hoy hemos hablado, por ejemplo, de Kirby. A mí me ocurre lo contrario con Kirby. No soy capaz de jugar a un Kirby porque es tan sencillo que me aburro. La mezcla, pues sin duda un buen trabajo de diseño, ¿no? Creo que por ahí también tendremos que abordarlo. Sí, y lo vamos a ver además en los temas que vamos a tratar. Cómo la... Creo que ya podemos emplazar cada vez más la dificultad y el reto en una cuestión de gustos. Y los gustos al final... ni son mejores ni son peores. Lo que me puede gustar a mí, que es la dificultad o este desafío, pues te puede no gustar a ti y no es ni bueno ni malo, que es al final por lo que estos debates vuelven una y otra vez, porque al final estamos abordando unos temas que no tienen una respuesta única, ¿no? Hoy vamos a hablar de Dark Souls porque se considera como el máximo exponente y en general todo el trabajo de From Software, también de otros títulos imagino, pero fíjate, a mí me pasó que yo no soy un mega fan ni mega jugador de Dark Souls, pero lo jugué, incluso estuve en directo en su momento y yo lo que es las fases las hacía solo, me costaba, bueno, pues avanzaba un poquito, tal, pero el momento del boss... Cuando yo veía que ya había muerto 3, 4, 5 veces, invocaba a diestro y siniestro. Pero tipo 3 contra 1. O sea, yo todos los que pudiera invocar, los invocaba. Y yo sé que mucha gente decía, pero hay que ver cómo juegas así a Dark Souls. Estás cargando la experiencia, no tienes vergüenza. Pero yo no me escondo, porque si es una opción que te pone a tu disposición el desarrollador, ¿por qué no la vas a usar si quieres usarla, no? Claro, es una herramienta que tiene más el juego y que además From Software suele incluir y parece que sobre todo va a incluir también en Elden Ring. El único juego en el que no lo incluye es Sekiro. Sekiro sí que es verdad que ahí yo acepto que Sekiro es un para todos café. Y Sekiro te lo pasas como quiere que te lo pases o no te lo pasas. Pero en el resto de juegos sí que hay muchas herramientas para hacerlo pues, más fácil. Aunque sí que es verdad que depende a quién preguntes. Como la vida de ciertos bosses escala según cuántas invocaciones tengas, a veces pueden hacerse más difíciles, o según también el combo de movimientos del boss, que a veces puede ser errático si hay más personas. Bueno, discutiblemente algunos bosses pueden ser más sencillos si los afrontas solo. Pero sea como fuere, si están y esas herramientas, pues fantástico, a utilizarlas. Igual pasa con el tema de las builds, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho en los últimos años que no, que solo te puedes pasar Dark Souls de una forma? Y si te la pasas, yo qué sé, con magias, con piromancias, con otras herramientas que también te da el juego, no, parece que no es válido. Y eso es un problema, ¿no? El cómo el elitismo al final también se ha, como que ha tomado estos juegos y ha tomado este discurso para mal, para hacerlo tóxico al final, claro. A mí me han quitado ya todos los carnets posibles. El de gamer, el de fan de Final Fantasy, el de otaku. Ya voy por la vida indocumentado, pero se sí, vive sí, bien, bueno. La verdad. Por suerte esos carnets todavía como que no valen para nada, ¿no? Como que no vas al supermercado y te lo piden y si no, no te dan la comida. O sea que sí, sí, puedes estar tranquilo, yo creo. Pero, Víctor, es verdad que el programa que hacemos hoy, evidentemente, está sujeto a esa percha de actualidad que se llama Elden Ring, pero tú me lo comentabas antes preparando un poco la sección, que es un programa comodín, que encaja realmente en cualquier momento, porque es un tema recurrente, que está en la calle, por así decirlo. Como aquel del videojuego es arte, pues otro es este, el de la dificultad. Cada juego que tiene un selector de dificultad o que no lo tiene, se discute, se lleva a las redes sociales. Está muy candente, ¿verdad? Sí, es claramente un discurso circular y como hay otros, ¿no? Y hay otros en todos los ámbitos, por supuesto, y especialmente en el videojuego. Lo decías tú, el videojuego como arte o cultura, el tema de los títulos violentos y de la agresividad, que eso viene incluso de principios de los 2000, el tema de la interactividad con ciertos géneros, como los Walking Simulator, si se pueden considerar o no videojuegos o las novelas visuales. Hay un montón de debates al final que son circulares, que siempre vuelven. Y el más saliente desde en esta década, podemos decir, desde que salió Dark Souls, ya no desde que salió Dark Souls o Demon's Souls, sino desde que se ha aceptado la importancia que ha tenido este tipo de títulos, especialmente Dark Souls, es este debate, ¿no? El de la dificultad de los videojuegos, que siempre vuelvo, siempre está. O sea que. Pero bueno, qué mejor que ahora, ¿no? El recuperarlo ahora que viene el Elden Ring. Y estos discursos circulares, que no solamente son curiosos porque no solamente tienen la característica de que siempre vuelven, ¿no? Sino que lo que yo creo, y esto también es una opinión personal, pero lo que yo creo es que siempre vuelven porque, como he dicho antes, no tienen una única respuesta. Son temas, al final, tan complejos en los que varias respuestas pueden ser válidas, que lo que pasa es que nunca llegamos a una conclusión, y porque al final también la cultura de internet es o blanco o negro, o modo fácil o para todos café, y parece que no hay un gris, que yo creo que es la respuesta, ¿no? Que es lo que vamos a ver sobre todo en esta sección, es que la respuesta es que no hay respuesta. Mira, muy, muy interesante, y ahora lo vamos a ver. También me da la sensación de que dentro de este bloque de partidarios de la dificultad exacerbada y detractores, yo detecto a un perfil que piensa que el pasado fue siempre mucho mejor. Esa parte que te dice, no, es que en mi época los juegos retro te los tenías que pasar del tirón porque no podías ni guardar partida. Eso sí que eran buenos juegos. Asocian esa experiencia a la calidad del propio videojuego, como que ahora estamos malcriados incluso. pero bueno, vamos a ver que no se puede ir en absolutos como estás describiendo, que no podemos dar una respuesta en los extremos. No, para nada, y al final yo creo que también se romantiza mucho el pasado, y cualquiera que juegue un juego retro, hay juegos que envejecen bien y otros juegos, muchos juegos, la gran mayoría de juegos retros envejecen bastante mal. Entonces, el diseño avanzado, el diseño es más accesible, y eso no es algo malo. Porque lo que yo creo, que además esto me sirve para enlazar, ¿no?, en esta segunda parte, es que confundimos muchas veces accesibilidad con dificultad. Y pueden ser análogos en cierto punto, pero desde luego no son lo mismo. Y accesibilidad además va a ser una palabra muy importante en este podcast. Porque parece lógico, ¿no?, que todos los juegos deban ser accesibles, o sea, que todo el mundo los pueda jugar independientemente de su condición. Pero que la dificultad sea una herramienta para la accesibilidad, yo creo que es un argumento que lo tenemos desmentido sobre todo por juegos recientes, ¿no? Por suerte, cada vez más juegos, especialmente AAA, porque también tienen más recursos para ello, están trabajando más para poder ser accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo, personas con ciertas limitaciones, independientemente de los medidores de dificultad. Y hay un ejemplo muy claro, que además creo que ganó un Game Award por ello. No estoy seguro, pero creo que sí. Que fue The Last of Us 2, The Last of Us Parte 2. Uh-huh. Que The Last of Us Parte 2 fue uno de los juegos para su época, bueno, para su época, hace un par de años, ¿no? Que más opciones para la accesibilidad incluía. Y era una pasada, porque era desde... planteaba incluso personas con limitaciones funcionales, limitaciones de percepción, limitaciones móviles. Era una pasada lo que hacía. Y aparte, tenía luego su medidor de dificultad. Y desde lo más fácil, a una especie de modo historia, hasta el superviviente, ¿no? Hasta lo más difícil. O ya las no death, el pasarte el juego sin morir, que creo que también está contemplado dentro de sus medidores de dificultad. Y yo creo que este es uno de los mejores argumentos para ver que accesibilidad y dificultad son dos cosas diferentes. Y que muchas veces las mezclamos, queremos hacerlas pasar por lo mismo y claramente no lo son. Qué interesante cómo ha entrado la palabra accesibilidad en este debate. Que es que llevas toda la razón. A mí se me viene a la mente otro ejemplo por aportar, el de Forza Horizon, que también tiene muchas opciones de accesibilidad y que cada vez encontremos más juegos que tienen pues una interfaz adaptada a diferentes circunstancias, diferentes personas. Creo que habla de cómo ha cambiado con el paso del tiempo la experiencia de esos diseñadores que antes diseñaban para un perfil concreto, para la mayoría, y del resto siempre lo ignoraban o lo obviaban. Y estamos viendo que hay muchos jugadores, cada vez más personas juegan a videojuegos. Es lógico que esas obras cuiden y se involucren con las personas que lo están jugando, ¿no? Sí, hablabas de Forza, además, y en Microsoft, aparte de hacer compras mil millonarias, una cosa que hace muy bien también dentro de las grandes empresas es que está destinando muchos recursos a la accesibilidad en sus títulos, ¿no? Y es especialmente destacable lo que están haciendo con personas con limitaciones funcionales. Y hay incluso mandos especiales para personas pues, que no tienen la movilidad que tenemos nosotros en las manos, por ejemplo, o que les puede faltarles una extremidad o lo que sea. Y es una pasada lo que se está consiguiendo en apenas unos años, simplemente con poner, lógicamente, esfuerzo y sobre todo dinero, lo que se está consiguiendo. Y entonces, por eso al final, y esto es una sección que va a estar muy, muy orientada a la psicología de la discapacidad, no por nada, sino porque en discapacidad, si de algo se habla, es de accesibilidad. Y accesibilidad, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esa palabra y sobre todo cuando la usamos como arma arrojadiza, ¿no? Cuando se dice, no, es que los shows no son, tendrían que ser más accesibles para la gente. Es como, bueno, igual hace 10 años, el único modo de accesibilidad que tenían los juegos era el medidor de dificultad. Ahora ya, por suerte, estamos yendo mucho más allá. Y que es compatible la dificultad con la accesibilidad. Y esa accesibilidad puede venir por muchas vías. Yo pienso, por ejemplo, eliminar engorrosos tutoriales, prescindir a lo mejor de opciones que hace que no entiendas la mecánica del juego. Todo eso contribuye a la experiencia, es hacerlo más accesible y no restar dificultad. Por ejemplo, Super Meat Boy. Super Meat Boy es un juego que a mí al menos me parece difícil. Pero te incita a seguir jugando porque cada vez que mueres, el tiempo de carga hasta el reinicio es de un segundo. Eso te está dando las facilidades para volver a intentarlo y volver a morir posiblemente. Pero eso está ahí, creo que es importante también resaltarlo. Sí, y hay juegos como Super Meat Boy, el propio Dark Souls, el propio saga Souls, que pasan la dificultad, ya no como parte de... Porque a veces también está el otro extremo, ¿no? Que queremos elevar el discurso de Dark Souls al reto, a no sé qué. Simplemente es que jugablemente se basa en el reto y ya está, sin más pretensiones. En su momento casi como una especie de experimento, ¿no? Con Demon's Souls. Y hablando justamente del reto, hablamos de algo que no existe... Pero existe, no existe de manera formal, pero existe como no puede ser de otra forma, que es la psicología del reto, los mecanismos que intervienen en el desafío. Y el desafío yo creo que hasta cierto punto Hablamos de, además, del desafío por el desafío. Simplemente el, pues eso, me quiero pasar un... puede ser, me quiero pasar un juego en modo difícil, o puede ser, yo qué sé, saltar no sé cuántos metros. Da igual, es el reto por el reto. Y el reto por el reto, yo creo que tiene el potencial de ser positivo. Al menos como yo intento tomármelo, ¿no? Yo, como una persona a la que le gusta el reto, creo que... puede llegar incluso a reforzar la propia autoestima, y no solo con videojuegos, ¿no? También con otro tipo de tareas difíciles. Sí, pero Víctor, tiene que ser un reto asumible a cada tipo de persona. Tú a mí ahora me dices de hacer lo que hace un deportista olímpico y yo me rompo las piernas porque mi cuerpo no está entrenado para eso. Por supuesto, tenemos que ser también conscientes de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones a la hora de enfrentarnos a determinados retos, y que el completarnos o no completarlos, eso no tiene que influir al final en nuestra percepción de nosotros mismos, que es yo creo también la falacia en la que caemos, que le damos demasiada importancia al conseguir determinados retos, como en este caso pasarse Dark Souls. Como si pasase Dark Souls, eso, te diera un carnet de gamer y que si no lo consigues es que igual no eres un jugador de verdad. Y ahí es donde esa fina línea que hay entre que un reto bien entendido pueda ser sano y pueda reforzar tu autoestima, pasa a ser algo completamente tóxico para ti y para quienes te rodean. En una milésima de segundo. Pero a veces eso creo que también lo incentivan las empresas. Me da la sensación que el hecho de la dificultad se ha utilizado como reclamo para vender juegos, por ponerte un caso. O los logros y trofeos. No digo que sea culpa de las empresas, pero sí que es verdad que te ponen ese caramelo. Dark Souls, el primero, y además hicimos un informe de emisión. Recuerdo cuando llegó aquí a Europa, se vendió, yo lo recuerdo, los titulares del juego más difícil de la historia. Y claro, sí. Qué exótico poder decir, wow, me he pasado el juego más difícil de la historia. Aunque no sea verdad. Pero sí que creo que a veces se ha utilizado como un eslogan para vender juegos y para también a lo mejor llenarte por dentro el decir que has podido con eso. Está claro, al final las empresas van a utilizar cualquier reclamo que tengan a su disposición para atraer sobre todo al nicho al que llama el juego en cuestión. Pasa con la dificultad, pasa con los logros, y al final esto, para quien se acuerde de la sección que hicimos el mes pasado de cómo podemos llegar a tener una relación tóxica con los juegos, yo creo que esta es un ejemplo bastante claro de ello, ¿no? Cuando el pasarnos un juego con determinada dificultad, o hablamos también en su momento de los logros, ¿no? Cómo llegar a conseguir el platino en determinado juego es un medio para el estatus, para el orgullo, para la vanidad, para todas estas emociones al final tóxicas. Y la dificultad, por desgracia, se está utilizando para ello, ¿no? Se está utilizando de una forma tóxica. ¿Y cómo podemos gestionar eso? O sea, ¿dónde encontramos el punto intermedio de decir esto es un reto que me hace mejorar, intentarlo, o cuándo debo dejarlo? Porque, oye, si después de morir 50 veces resulta que no estoy disfrutando y tengo ganas de pegarle un puñetazo a la pared, a lo mejor debería dejarlo. Yo creo que la clave está en no tomárselo tampoco demasiado en serio. Creo que tenemos que replantearnos muchas veces nuestras prioridades, porque lo importante no es que yo me pase un juego en modo difícil, lo importante serán otras cosas. Lo importante será que yo tenga unas buenas relaciones, lo importante será que yo tenga una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen. Entonces, por eso digo que el desafío puede ser un refuerzo de la autoestima, pero nunca puede ser el núcleo de la autoestima. Jamás. Y puede ser algo que esté, y si no está, pues no pasa nada. Si yo puedo pasarme Sekiro, por ejemplo, y para mí eso es un refuerzo de la autoestima, pero tú no puedes, bueno, tú conseguirás otro refuerzo de tu autoestima o no. Pero sea como fuere, no puede depender, ¿no?, nuestra valía como persona o nuestra valía percibida de que te pases un nuevo juego. Es que tenemos un poco que reducir también todo esto al absurdo. Y tanto esto como otros retos. Otra cosa es retos más que sean más implícitos, ¿no? Retos en tu trabajo, retos entre comillas, ¿no? En tus relaciones, o que no son retos, al final son objetivos. y sobre todo relativizar, darle la importancia que merece y reducirlo al absurdo, que muchas veces parece que no, pero ayuda más que otra cosa. Es verdad que nos estamos tomando todos en general ese tipo de cosas demasiado en serio. Creo que las descrito perfectamente y es como, vamos a parar un poco el carro, que estamos hablando de juegos y ya está. Claro, claro, completamente. Y pasando ya de la dificultad a la accesibilidad, volvemos a la accesibilidad, nos metemos ahora de lleno en la psicología de la discapacidad y el por qué la respuesta a todo esto, o no la respuesta, pero sí un granito de arena, podría estar en una rama de la psicología que es aparentemente ajena a todo esto. Y todo esto nace en el paradigma más actual y más avanzado que hay en discapacidad, que es el paradigma de los apoyos. Y para ello tengo que hablar rápido de los tres modelos actuales en discapacidad que explican las ideas y las acciones relacionadas que tenemos hoy en día precisamente con esto, ¿no? Con las personas con discapacidad, porque sería maravilloso, sería utópico que ya, como hemos descubierto, entre comillas, este último paradigma, todos estuviéramos ahí, pero por desgracia no es así. El primero de ellos, vamos a ir del menos avanzado, del más arcaico al más novedoso, sería el modelo de la prescindencia, que sostiene que la discapacidad sería un castigo o una maldición y separa o excluye a las personas con discapacidad, que parece una locura, pero es algo que todavía pasa en ciertos países. Luego está el modelo médico rehabilitador, que es podríamos decir que es lo más extendido en el mundo desarrollado, que es tomar la discapacidad como una enfermedad que hay que curar, utilizando la terapia, trabajando con las personas, con el objetivo final de que no se note la discapacidad. Y un ejemplo sería, por ejemplo, si yo tengo una discapacidad psíquica, medicarme hasta el punto en el que esa discapacidad no se note, que parezca que no tenga una discapacidad. Y esto podría ser, ahí hasta hace no tanto, esto era lo más puntero y lo último que se había descubierto en discapacidad. Pero ahora estamos en el modelo social y de derechos. ¿Y qué significa el modelo social y de derechos? Este sostiene que las personas con discapacidad, ante todo son personas, y por eso se llama personas con discapacidad, no ni discapacitados, ni minusválidos, ni nada. Personas con discapacidad, es importante la nomenclatura. Y se las considera como personas con sus derechos, y que lo que las discapacita, y esto es lo más importante, no es su propia discapacidad, sino el entorno. Lo que discapacita es el entorno. Entonces, ¿qué hace? Se centra en quitar barreras y en fijarse en las capacidades y no en las limitaciones de las personas con discapacidad para crear entornos inclusivos y que estas personas idealmente puedan hacer cualquier tipo de actividad como las personas que no tenemos discapacidad. Uh-huh. Ahora, me llama mucho la atención de estos modelos. Como hemos pasado de cosas que ahora, al menos a mí, con la distancia del tiempo, me parece un horror y que en su momento, como tú dices, sería lo más puntero, pero pensar en modelos que lo que tenían en cuenta era intentar que no se notara la discapacidad o señalarlo y condenarlo, me pilla como muy lejos de lo que debería ser una sociedad ideal, donde al final todos somos diferentes, cada uno con sus particularidades, y no deberíamos de esconderlo, sino en cierta manera, pues de vivir con ello, que es de lo que se trata. Lo que yo no sé, Víctor, y además te he interrumpido, imagino que ahora iremos por ahí, es la relación de esta psicología de la discapacidad que estás describiendo con todo el tema que estamos abordando, de la accesibilidad, del juego con dificultad, ¿qué relación guarda? Claro, he hablado al principio del todo de los apoyos y lo he dejado ahí como en una nube. Los apoyos son el medio entre conseguir que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en el entorno. No es desatender la discapacidad, sino crear, es como sería como el puente, ¿no? Entre la persona con discapacidad y el entorno. Eso sería un apoyo. ¿Dónde nace esta analogía? Al final, lo que plantea, lógicamente, la psicología de la discapacidad es que en la vida no hay un modo fácil, ¿no? En la vida, si una persona con silla de ruedas tiene que ascender, yo sé, 2-3 metros para ir a su lugar de trabajo y solo hay unas escaleras, esas escaleras no se eliminan o esa distancia no se elimina. Hay que dar herramientas para que esa persona pueda ascender esa distancia que no se va a eliminar de ninguna otra forma, ¿no? Y para eso, por ejemplo, se puede crear una rampa. La rampa sería el apoyo. Entonces, si estamos hablando de que lo importante no nos debemos centrar en las limitaciones de la persona, en este caso, a la hora de enfrentarse a un videojuego difícil, sino en los apoyos que en este caso daría el propio título para completarlo, tenemos que igual la dificultad sale de la ecuación. Y esto es algo que hemos hablado además justamente al principio. Si necesita realmente Dark Souls o necesita realmente Elden Ring un modo fácil, cuando da las herramientas para hacer, para sin cambiar la dificultad, basándose en las capacidades mayores o menores que tendrá el jugador, que puedas pasarte un boss, por ejemplo. Porque el boss, planteamos que el boss no se va a ir de ahí. Igual que las escaleras no se van a ir de ahí. Igual que para una persona con silla de ruedas, el apoyo es la rampa. Igual para la persona, el apoyo son, por ejemplo, las invocaciones, ¿no? Que parece que es algo que, por ejemplo, Elden Ring se va a centrar mucho. Y con eso no tienes que cambiar la dificultad. Estás dando apoyos, estás dando herramientas sin tener que modificar el reto. Vale, ya lo he entendido. Estoy un poquito... Pero sí, lo has explicado perfectamente. Esa traslación de lo que sucede en nuestra vida, en nuestro día a día, con lo que se podría integrar dentro de los juegos. Yo, por ejemplo, yo tengo una limitación o una deficiencia... No domino muy bien los términos, pero el caso es que yo soy miope. Yo necesito gafas porque si no, no veo. Y además tengo una miopía considerable. Sin gafas ya tengo que no puedo hacer una vida normal, diaria. Me cuesta horrores. Pues igual que yo me pongo gafas y veo sin problema, en el juego, si yo también tengo algún tipo de limitación o de barrera que me impide llegar a esos objetivos, encontrar mis gafas, por así decirlo, dentro de esos juegos, ¿no? A eso vamos. Sí, sí, completamente. Y por eso yo no termino de entender muchas veces esta demanda de un modo fácil en juegos que dan herramientas y dan apoyos para que el jugador no tenga que estar solo ante el peligro. Lo entendería, por ejemplo, en un juego como Sekiro, que de nuevo es un juego que no tiene ningún tipo de apoyo, no tiene ningún tipo de herramienta para facilitar las cosas. Ahí lo puedo llegar a entender. Pero igual el discurso, más allá de hablar de dificultad, igual tendríamos que pensar, vale, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los apoyos que está dando este juego para que yo, una persona que ya no es que tenga una limitación, a la hora de jugar, que soy malísimo y no puedo pasarme este boss, sino simplemente que no quieras enfrentarte a ello? Pues ya está, porque lo que estamos hablando es que el jugador o que la persona no se tenga que adaptar al juego, ¿no? Sino que sea el juego en el que en cierta manera se adapte al jugador. Claro, luego también pues, cada uno tiene su propia tolerancia que llega hasta cierto punto y eso hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor yo no le puedo dedicar o no quiero dedicarle 20 horas a una fase porque no me apetece. Y creo que eso es otra cosa, no sé si distinta o dentro también de este grupo, pero bueno, hay que considerarlo. Completamente. Además, ahora, podemos estar más o menos de acuerdo, pero ahora el término de personas con discapacidad se está llevando más a personas con diversidad funcional. Para ampliar todo, para que la discapacidad no sea lo que todos tenemos en la cabeza, una discapacidad psíquica, una discapacidad física, sino que sean... Pues igual las simples preferencias, o igual que yo no esté dispuesto a frustrarme, tenga menos tolerancia a la frustración. Tener más o menos tolerancia a la frustración en tu trabajo o en tus relaciones puede ser un problema. Pero en un videojuego nunca debería ser un problema. Un videojuego, en todo caso, se tendrá que adaptar más a mí que yo a él. Y puede que no entre la dificultad en la ecuación. Muy interesante. Pues es que además lo has explicado perfectamente. Yo siempre que pienso en ese tipo de juegos y en ciertos discursos, sobre todo en redes sociales, se me viene a la mente un capítulo de Los Simpsons, seguro que lo has visto, de los antiguos, cuando Homer rememora su infancia y ve cómo todo el mundo sube a la casa del árbol, que es como algo muy exclusivo, un club limitado, y cuando él va a subir ve un cartel que pone «no se permite la entrada a Homers». Y él se queda fuera. Pero sin embargo, él desde fuera quiere entrar porque ve que es algo exclusivo y selecto. Pues pasa muchas veces con ese tipo de juegos. que te imponen en cierta manera ese elitismo de no, esto es un juego muy difícil, cualquiera no puede hacerlo. Y eso también te llama poderosamente. Sí, sí, sí, completamente. Para terminar, más que igual que he empezado relativizando el discurso, quiero acabar relativizando el discurso porque, de nuevo, esto no es una respuesta unificada. Si esta fuera la respuesta al debate de la dificultad, no estaríamos aquí. Y para empezar, y además quiero exponer las limitaciones, ¿no? Porque las tiene. No deja de ser una comparación forzada. Es una comparación que nunca nadie ha hecho por motivos obvios. Porque por un lado estamos hablando de discapacidad y de cuestiones muy primigenias como son la dignidad, la autodeterminación, la calidad de vida. Y por otro lado estamos hablando de videojuegos, ¿no? De cultura, que son importantes, pero en un espectro totalmente sí, diferente. En otro Entonces, plano. Claro, cabe la posibilidad de que esta analogía que yo estoy haciendo no sea válida de ninguna forma o tenga muchas limitaciones para compararse. E incluso aunque se utilice esta misma analogía, porque la estudié un poco más allá y me di cuenta de que esta es mi interpretación de mi propia analogía, pero puede haber otras interpretaciones, ¿no? Se puede decir que el medidor de dificultad es un apoyo más y es un argumento válido que es un apoyo más el medidor de dificultad. O lo que decíamos, ¿no? Que la persona no tenga que adaptarse al videojuego, pero a lo más extremo, ¿no? Que es como el videojuego se tiene que adaptar a la persona al 100%, que es lo que se plantea, es lo que plantea el paradigma de apoyos. Entonces ahí se podría eliminar potencialmente cualquier tipo de desafío. En cualquier caso, lo que yo quiero dejar claro, porque igual mucha gente se va diciendo, no, es que entonces ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la misma que al principio, no hay conclusión. Esta es un argumento más, esta es una piedra más, es un ladrillo más en una casa muy grande que todavía no se ha completado. Y es una pena porque yo creo de verdad que es un debate apasionante y es un debate muy interesante. Y es un debate que solo puede tener el videojuego y que tiene el videojuego porque es un medio muy joven y es un medio muy joven y nos vamos encontrando con estos debates que nunca nadie ha tenido antes, que son una oportunidad fantástica para aprender y para reflexionar lo que es el medio, y lo acabamos convirtiendo en una batalla campal, ¿no? Y creo que es triste y creo que para empezar tenemos que relativizar mucho el discurso, escuchar mucho más, hablar mucho menos y ya está. Sí, sin duda. Yo sí que creo que este debate o este discurso se ha hecho en otros medios. Lo que pasa es que en otros campos no tienen las herramientas para crear esa red de apoyos que estabas utilizando como analogía, porque yo qué sé, todo el mundo dice el Ulises de James Joyce, wow, yo me lo he leído, soy un ser superior. Tú empiezas a leerlo y dices, es que esto no hay manera, no hay ni un punto en yo qué sé cuántas palabras, en cuántas páginas. O con películas que dices, esto es tan denso que parece que si soy capaz de aguantar la primera hora, me convalidan la carrera de comunicación audiovisual. Y eso o entras o no entras en la obra. Pero el videojuego, por sus características, sí que creo que ofrece suficientes herramientas como para no renunciar a lo que quiere contar, a la dificultad, pero a la vez lo que has explicado perfectamente. Pero me gusta mucho esa analogía que has hecho, que es muy original, porque lo haces desde un perfil claramente humanista, desde la psicología. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Juanjo, que cuando hablaba de Dark Souls, él se lo llevaba al terreno de la comida. Que también es muy llamativo. Lo que quiero decir es que al final cada persona establece una comparación y que vuelvo e insisto en lo que tú has dicho. No hay una respuesta clara ni buena o mala, pero todas enriquecen el debate, desde luego. Sí, yo lo único que espero es que se tome mi discurso como con la relatividad que merece y que la gente lo vea como algo más o menos interesante, que acepte o no acepte, es perfectamente posible. Esto al final no es un estudio científico. Sería muy interesante que se estudiase esto desde algo puramente y formalmente científico, pero no es así. Entonces, este debate va a ser uno que vuelva, va a ser uno que, sobre todo estos meses, va a estar muy, muy candente. Y si al menos con esto, más allá de que parezca más o menos interesante lo que he dicho, puedo y hemos podido conseguir que seamos más comedidos, que aceptemos más el gris y que no nos tiremos piedras a la cabeza a la primera que cambió, yo estoy contento. Pues lo dejamos en este punto, Víctor. Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y compartir tus conocimientos y, sobre todo, que disfrutes en el mes de Elden Ring de esta obra que es que está ya aquí a la vuelta de la esquina. La semana que viene prácticamente lo vamos a poder jugar. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos. Y así funciona esto. De repente una compañía te dice Nintendo Direct y todo el programa es sobre Nintendo Direct. Es así, pero qué guay poder hablar de juegos que no han salido pero que están cerca, que nos ilusionan, venga de la compañía que venga, y poder compartirlo aquí en el programa, que eso es lo que intentamos hacer y acercar cada semana. Me vais a permitir que antes de pasaros el turno de palabra vaya a hacer el gran anuncio, porque ahora ya lo pudo confirmar el siguiente informe de misión porque lo hemos hablado previamente y está ya consensuado y definido. Me llena de orgullo y satisfacción poder decir que el siguiente informe de misión, el primero de 2022, contad dos semanas, tres, ¿vale? Última de febrero o primera de marzo, aprox, no me quiero pillar los dedos. Va a ir dedicada a un título mítico de PlayStation 2 que salió en 2001, que marcó la primera piedra de esa gran carrera que ha tenido su creador, Fumito Ueda, porque vamos a hablar de Ico. Ico va a ser el protagonista del siguiente informe de misión. Ahora sí que sí, por favor, quien quiera participar, que seguro que habéis vivido experiencias emocionantes con este juegazo, a info@elbatallonpluto.com. No lo dejéis para el final. Nos interesa saber cómo lo vivisteis en su momento, si ha sido hace poco, qué os transmitió el título, algo bueno o algo malo, que no pasa absolutamente nada. Queremos que se pueda nutrir el programa gracias a vuestras aportaciones. Y ahora sí que sí, quiero darle la despedida ya del programa de hoy a Tony. Nos vemos el jueves en un programa para mecenas. Por supuestísimo que sí, nos vemos el jueves con muchas ganas a contar cositas que a lo mejor la gente no sabía, a lo mejor sí. Yo creo que no, en ese aspecto no. Pero bueno, sí, el jueves programita chulo. Muy contento yo con el Direct, la verdad, muy contento. El Xenoblade 3, la verdad es que no puedo dejar de ver el tráiler, se ve de pelota, sobre todo los personajes, ¿eh? La verdad es que hay ganas, pero aún tengo pendiente el DLC, bueno, DLC, la expansión que venía incluida con el primero, la edición definitiva, y el 2. Y ahí hay perfectamente 100 horas. O sea que. Sí, sí. Uf, hay mucho por delante. Pues mira, Ico dura unas 6 horas. A ese sí que podría jugar. Si tuviera la consola, sí, pero no. Ay. No quiero jugar en streaming. Yo lo siento, yo no soy de jugar en streaming con el PlayStation Now. Pues hablaremos en el informe, imagino, de esa opción, PlayStation Now. Bajo mi punto de vista, muy buena, muy recomendable y va muy bien. Pero cada uno es libre, evidentemente. Y lo mismo, Aitor, nos vemos el jueves. Pues nos vemos el jueves. Espero que a la gente le haya gustado el programa. La verdad es que está muy chulo el dedicar estos programas completos cuando suceden eventos de esta magnitud, porque no es lo normal, ¿no? Tenemos normalmente que esperar 5 o 6 meses a que ocurra un Nintendo Direct o un State of Play o cosas así. Así que nos congratulamos de poder dar cobertura a estos eventos y nos vemos muy pronto. Perfecto, y lo mismo digo, Juanjo. Pues sí, programa muy nintendero que nos ha quedado. Espero que la gente lo haya disfrutado. Y nada, que como ha dicho Aitor, esto pasa cada 5 o 6 meses, así que hay que aprovecharlo y comentar todo lo que se pueda, porque si no hay ninguna sorpresa, hasta que no pase una buena temporada, no podremos disfrutar otra vez de un evento de este tipo. Un saludo. Es una estrella fugaz. Y la hemos visto, la hemos presenciado. Atreides, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Al final, esos 100 euros que tenía, los tengo destinados, que le voy a decir, los 20 que se van al Chrono Cross, 60 al Mario Strikers, y los 20 restantes va a ser la mitad de lo que cuesta el Diva Life, que sale por 40 euros. Así que me toca juntar 20 más. Pero vamos, bueno, sí. Como ves, me los he gastado bien y podría haber gastado más porque me han gustado varios títulos más. Ha estado muy bien, la verdad. Ha salido a pérdida, entonces. Ha salido a pérdida. Bueno. Pero bueno, por lo que voy a disfrutarlo, yo creo que no, que es una ganancia. Además, no son juegos cortos, o sea que Le voy a sacar partido. Eso seguro. Pues nada, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.